Ustedes sigan. Me mordí. Ataque de medio. No jueguen con el minion de luna, se enoja. Yo sí lo grabo. Ah, no, así no. Le ganó el peso. Ok, eso se ve mal. Y lo lanzó una. Ahora sí. Arriba. No. Enrique, tienes que ver esto, venga. Ahora sí, mi pinche tapadilla. Eso. ¡Auch! ¡Auch! Oh, eso fue un poco de karma. Mejor. Ok. You'll find me in a sea of dreams where no one cares about my words. I hear her voice, she laughs now. No podemos llegar a esa nota. Bienvenidos a este nuevo episodio de Acción Polémica. Acabo de ver el cuarto episodio de BoJack Horseman, la nueva temporada, y pues, feels. Todos tenemos esos feels en estos momentos. Es como todos los sentimientos que tenemos por dentro. Sí, dijimos sentimientos. Es como, duele mucho. Yo ya no quiero. Si se preguntan cuál es la canción, es Sea of Dreams de la banda Oberhofer. Es muy hermosa. Y ya no quiero. Ya no quiero. Bueno. Pero bueno, este es Brandon Zamudio. Este es Chucho Calderón. Y Enrique Borbú. Bubulubu. Bueno, no sé, chicos. Retrato de la semana a Bere Oscura, la waifu de uno de nosotros tres. La mía. Claro que no. Dios mío, no, es la mía. Así. Y bueno, ¿qué más? Ah, y estrenamos una nueva sección, damas y caballeros. Sí, bueno, es como para traer un poco más de los ámbitos artísticos y hermosos de la vida aquí a Acción Polémica, para que dejemos de hablar de pinches Batman todos los pinches días. Tragedias. Y tragedias. Batman, tragedias y feminismo. Y feminismo. Ajá, entonces para diferenciarnos un poco de eso, vamos a... Cada semana, o bueno, cada podcast que sale cada 83 años, vamos a hablar. Sí, leemos sus reseñas que nos dejan en la página. Sí, leemos todo. Y leemos todos los comentarios. Lo sabemos todo. Sabemos dónde viven. Punto es, cada edición de Acción Polémica les mostraremos una pintura y hablaremos un poco de ella. Va a ser un pequeño espacio como 5 minutos. La pintura de la semana. Le podemos decir a Mec que nos ayude a editar esto para que tenga sonidos de verdad y no pinches. Puedes bajarlo de internet. Así que, esa es la pintura, es Castle. Oye, mencioné a Mec. Sí, mencionaste a Mec. Nos debes dinero. Ahora, esta es la pintura de la semana, Castle Son de Paul Klee, año 1928. Y ustedes dirán, no, ¿qué es esto? Bueno, esta pintura de Klee está basada en un montón de figuras geométricas, obviamente, y tonos de color basados en una retícula. ¿Qué significa esto? Klee, al igual que Kandinsky, fue de los primeros autores, o artistas, mejor dicho, que usaron retículas y que gracias a ellos tenemos lo que es el diseño moderno. Así es. De hecho, tanto Klee como Kandinsky fueron maestros en la escuela más importante de diseño moderno, que fue la escuela Bauhaus, que duró de 1917-18, más o menos. Más o menos por ahí. Hasta el surgimiento del nazismo, cuando fue cerrada porque Hitler la consideraba como no lo que buscaba estéticamente los nazis. Exacto. Entonces sí, la cerraron. Arte degenerado, exacto. Entonces la cerraron y lo que... Porque dijo que era cagada. Ajá, y el legado cultural de la Bauhaus ahora influye en el mundo hasta nuestros días. Toda la ciudad de Chicago, bueno, casi todos los edificios de Chicago están diseñados por arquitectos de Bauhaus. La mayoría del arte ahora está influenciada por el Bauhaus y todo el diseño está influenciado por la Bauhaus. Exacto. Si no fuera por la Bauhaus y si no fuera por estas obras tanto de Klee como de Kandinsky, no tendríamos lo que es, digamos, las retículas modernas para los sitios web, no tendríamos YouTube y tendríamos puras páginas feas diseñadas en HTML como en 1990. Como Scaruffy. Ni siquiera, porque esos eran como bloques. El punto es, esta es una pintura muy influyente de un artista muy influyente y pues merece que la vean durante un momento. Queremos que observen cómo se forman las figuras a partir de figuras que en sí son abstractas, pero te dan un sentimiento muy, muy propio a la idea de la pintura, que es un castillo con el sol. Es, en esencia, un paisaje. Exacto, reducido a su mínima expresión, a la figura. Y bueno, a partir de ahora terminamos con esta sección y nos vamos a lo que son las noticias. ¿Qué es lo más normal? Lo normalito, exacto. Tenemos buenas noticias, tenemos malas noticias, pero oigan del lado bueno. Esta vez no hubo masacres. Excepto una en Kabul, Afganistán, 80 muertos. Sí. Ok. Pero creo que ya saben cómo... ¿Cómo responder? ¿Cómo responder? Eso, ya, sí. Solo se los diremos y ustedes ya saben. Ustedes lo dijeron. De acuerdo. Otras cosas. Otras cosas. Para empezar, esta semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, fue la Comic-Con. Ajá. La Comic-Con que nos trajo, como siempre, cada año un montón de hype, un montón de trailers, un montón de personas que... cosplays, etcétera, y un montón de noticias, como siempre. Y bueno, lo que más se pudo sacar de la Comic-Con fue pues todas las cosas nuevas que están por venirse. Venirse. Por parte de Marvel tenemos Doctor Strange y hubo anuncios exclusivos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Kurt Russell, que va a ser el papá de Peter Quill, será nada más y nada menos que Ego, el planeta gigante. Oh, Christ. Ah, no el planeta gigante, el planeta vivo. Ustedes me entienden. Sí, pero la noticia más importante que nos dijo Marvel en el Comic-Con fue que Brie Larson, nuestra querida Brie Larson, ¿la recuerdan en Room? ¡Ah! ¡Yes! Brie Larson será la nueva... Capitán Marvel. ¡Eso! Y no es Miss Marvel, es Capitán. Capitán. Aquí quizá lo Miss traduzcan. Miss Marvel es Kamala Khan. Espero que no lo traduzcan aquí en México como Capitana Maravillosa. Por favor. Por favor. Y bueno, ese fue el lado de Marvel. Del lado de DC tenemos... un montón de sorpresas igualmente. Un montón de cosas que realmente no son muy buenas. Bueno, prometen. Prometen de un lado. Tenemos los trailers de... Suicide Squad. No, ¿cuál? Que ya dieron las reseñas y hablaremos de eso en un rato. Tenemos The el trailer... Killing Joke, que... también dieron las reseñas, hablaremos de eso en un pequeño ratito. Pero también sorprendieron los trailers de Wonder Woman. Que ese sí se ve muy bueno. Que se ve bueno. Y también de Justice League. Que se ve. Se ve bien, se ve bien. Al menos no es un trailer todo oscuro y todo feito. Eso sí. Pero es lo gracioso porque al parecer las personas reaccionaron de una manera muy positiva a estos trailers porque no son como los trailers que nos estuvo presentando por los últimos años DC. Y destaca por dos cosas. Uno, el uso de humor en el trailer. Que mucha gente... ¡ay, ya se marvelificaron! Marvel es el diablo, ya marvelizó todo. La vida real tiene humor, pequeños. No todo es su cuarto en donde siempre suena Blink-182, amigos. No. Linkin Park, por favor. Y Bueno, del trailer de Wonder Woman me gustó que... Me vas a odiar, Enrique, pero... creo que sí usan bien el motif, que estaba mal metido en Batman v Superman porque suena de la nada. Creo que puede quedar bien, porque es un personaje muy badass, elegante, pero si no lo meten tan dubstepero y suena como a veces. Es que me gusta el riff. No sé. Esa es mi opinión. Me gusta que estén ya la tipografía de los Striders esté dejando de ser bloques de piedra gris. Gracias, la verdad. Para todos. De hecho, se liberaron nuevos logos. Se liberó el de Thor Ragnarok y parece como de maquinitas y lo amo. Sí, el de Thor Ragnarok me encanta porque de pronto un meme lo puso como si fuera Word Art. Ajá. Y es tan gracioso al mismo tiempo. Ah, y también el de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 también es como... la mezcla perfecta. Como si lo hubieran aerografiado al lado, ajá, de una camioneta, y eso me encanta. El que sí no me gustó fue el de Capitán Marvel. Ese me gusta, de hecho. Pero el me gustaba más el que tenían antes, el que ahora ya neta sí está como de... ay, hubieran dejado el de antes. De Marvel el único que no me gusta es el de Spider-Man Homecoming. Oigan, si no puedo. ¿Dónde están los memes de feminazis del tráiler de Wonder Woman? No hay. Bueno, al menos no en los lados civilizados de internet, que son los que yo habito. De hecho, bueno, es algo positivo. Es porque no es gorda. Quién sabe. Pero bueno, de la misma manera está lo de Justice League. Justice League, que también sorprendió porque, por Dios, una película de DC que tiene colores. ¡Ah! Humor. Y humor. Y Ricky Morty. Ricky Morty. Sí, salían en una de las pantallas de... Me gustó mucho el trailer, pero siento que están... digo, igual la película está bien, no estoy diciendo nada de que vaya a ser mala, pero siento que el trailer está como muy esmerado en mostrar interacción como tipo Avengers. Como cuando... probablemente. Cuando Affleck convoca a Ezra Miller, a Flash, y como que lo calla, ¿no? Tipo como cuando Tony Stark va por Peter Parker en Civil War. Sí, probablemente se esté como esa, más o menos ese estilo, pero lo que sorprende es qué puede dar DC, cómo puede hacerlo diferente en lugar de caer en la fórmula Marvel, como otras películas de las cuales hablaremos más adelante, y de qué manera se puede diferenciar. ¿Puedo decir que me encanta cómo se ve Cyborg? No, a mí no me gusta. Se ve como anguloso, no sé. Se ve interesante como el pech del cuello para abajo. Lo que tiene en la cabeza sí se ve muy foamy. No, ¿sabes qué me gustó bastante? El shot de Aquaman, mientras se lo están tragando las olas. Eso se ve bien. Eso se ve muy bien, sí. Es muy gracioso, porque Jason Momoa no es tan buen actor, pero está gracioso. Me encanta porque es Jason Momoa siendo Jason Momoa. Así de Jason Momoa siempre es Jason Momoa. Abre la cerveza con agua. Pregunta. como Enrique. Es que todos los personajes de Jason Momoa son así de esos tipos. Khal Drogo. Conan. Aquaman. Todos son guerreros míticos que beben. Y me gusta mucho porque una foto de Instagram de Michael Fassbender en una fiesta con Jason Momoa. Y Jason Momoa se quita la camisa así. Y Samudio tiene sueños eróticos con eso. Sí. Y de hecho en la premiere de Suicide Squad fueron Jason Momoa y Henry Cavill, y Jason Momoa le hizo una rimón. ¡Santo Dios! Bueno, yo lo apoyo. Jason Momoa, ya sabes quién es. Metan memes y es tu espacio mental de estilo Inception. E igualmente, otra de las noticias buenas de Comic-Con fue en el panel de Adult Swim, que en la parte en la que Justin Roiland y Dan Harmon estaban presentando Rick and Morty, trajeron una sorpresita. Cuéntanos, lo Enrique. Lo que hicieron es que hace algunos años hubo un juicio en Georgia. Vamos a saber lo que hablo. ¿Sí? Hubo un juicio en Georgia en el que el acusado simplemente estaba como muy afectado a la cabeza. Y entonces se peleó con el juez y el juez se bajó a su nivel y tuvieron una pelea muy interesante. Y luego pasaron el transcripto, porque por ley tienes que pasar el transcripto de todos los juicios. Entonces alguien pasó el transcripto y ese transcripto llegó a internet. Y por un rato se volvió como un meme, fue muy popular, pero lo que hizo Justin Roiland fue que le dio voz y vida a estas personas con Rick y Morty. Entonces, él hacía la voz del juez como Morty, y el acusado era Rick, y es una de las mejores cosas que he visto en toda mi vida. Sí, es hermoso, más porque la parte, mira, si ustedes no conocen más o menos de ese juicio... My big donkey dick. Sí, literalmente el acusado le está diciendo al juez que es venga y se la chupe. Así. No, a él no. Es que con la voz de... Yeah, I fuck boys. I fuck boys. Oh, white, yeah. White. White, white boys. Oh, yeah. That sir is disrespecting. That is seriously disrespectful, mister. Oh, my God. Okay, boy. Okay, cheque, les vamos a dejar el... You listen. Les vamos a dejar en sí el link a ese video en la descripción. Véanlo. Es muy bueno. Y con eso terminamos un poquito las noticias del Comic-Con. Hay más noticias. Digo, salió el avance de Dirk Gently. Salieron muchas cosas, pero... Moana. ¿Qué? Sinceramente, este Comic-Con ha destacado por... Estuvo bueno. Pero sinceramente no, como que no me capturó esta vez. No me igual nunca tan... vamos por pobres. Quién sabe, quizá algún día sea. Pero este Comic-Con ha destacado igualmente por ser como que más competencia Marvel DC, más que en años anteriores. Y creo que esas son las noticias que más destacan. En sí, ya con otras presentaciones, Disney y cosas, etcétera, pues pasaron cositas así. Ah, está buscando el logo de Thor. Es que el hecho en guardar. No lo he visto. Ahí está, mira, el anterior. A ver, vean el pantalla. ¡Oh, God! El anterior era el. ¡Qué genial! Parece de arcade. Ochentero, ¿no? Ajá. Vamos a verlo en pantalla. Vean el anterior. Vean el anterior, que es como el bloquecito de tierra. Ajá. Que está todo oscuro y feo. Y vean este. Es que al menos tiene color, tiene más brillosidad. Sí, los bloquecitos de tierra ya me tienen hasta. Tope, ya no puedo con y de repente ellos. ¡Pum! ¡The Ragnarok! ¡Ay! Ajá, de repente. ¡Action! De repente. Igual, el de Guardians of the Galaxy Volumen 2 también es hermoso. ¡Oh, sí! Sí, señor. Y el de. Te digo, este es el de Captain Marvel, el que les digo que bonito. Está súper bonito, pero lo cambiaron. Y no, lo cambiaron a esto. Ya lo verán en pantalla. ¡Ah! Ay, sí, me gustaba más el otro. Sí, ve, este está bien, se ve súper lindo y toda la onda, pero cae como en lo del bloquecito y se terminaba viendo mejor, mucho mejor este. No sé, a mí me gusta el nuevo logo de Captain Marvel. Bueno, dejemos de hablar de cosas diseñosas y pasemos a la siguiente noticia. ¡Donald Trump! Es hora de la sección de Donald Trump. En su sección semanal, en la sección Donald Trump. ¿Qué hizo ahora? Donald Trump criticó fuertemente a la familia de los Khan, que si no lo saben, en la convención demócrata, un señor, creo que su nombre era Chris Khan, criticó a Donald Trump duramente por los comentarios que ha hecho sobre que quiere sacar a todos los, a todos los musulmanes del país, y él le dijo, oye, mi hijo es una estrella dorada, es decir, o sea, sacrificó su vida en la guerra de Irak, él era musulmán, y entonces, ¿tú qué has sacrificado? ¿Qué pasó? Siquiera leíste la Constitución de los Estados Unidos. Y saca una copia del bolsillo y le dice, yo te doy la mía, pero ya deja de estarnos chingando a los musulmanes. ¡Oh! Ajá. Bolsi. Amo a ese señor. Y estaba al lado su esposa, y su esposa, pues, pusieron fotos de su hijo. Y, de hecho, lo mencionó después, que tenía la mitad del discurso, pero no lo dio porque, pues... No podía, se sentía muy mal por ver a su hijo. Entonces Donald Trump empieza a hacer comentarios y dice, oh sí, hicieron esos comentarios, pero de seguro lo escribió Hillary y los demócratas, y esa señora de seguro no la dejan hablar porque son unos malditos musulmanes. Y ahí empezamos. Entonces, después de esa gran batalla, pues espero que mucha gente empiece a despertar y empiece a darse cuenta del tipo de tirano estúpido que es Trump. Pero no solo eso, o sea, dirías, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya. Atacó musulmanes cuando no lo ha hecho. Ajá. Ni siquiera tiene como mínima... como onda de candidato en el sentido de que... estaba dando un discurso y un bebé empieza a llorar. Y entonces Donald Trump dice, oh sí, yo amo a los bebés. Amo a los bebés, me encantan los bebés. Mira, ese bebé puede llorar y a mí no me importa. Que llore el bebé, que llore el bebé. Estoy jugando, saquen ese maldito bebé de aquí. Y sacaron al bebé de su meeting. Ay, miren. Porque, pues ya sabes, en un meeting de Donald Trump solo puede haber un bebé chillón y ese es él. Oh. Y después, Donald Trump sacó una foto comiendo pollo Kentucky con cubiertos de plata. Relatable as fuck. Eso es lo más... ay, no puedo. Miren, ahorita que estamos con los musulmanes, quiero decir algo de pasada. Porque nos han llegado muchos mensajes cuando decimos cosas así de que, oye, pero Deus Ex Magnifica, el Islam no es una religión de amor. Mira, el Corán dice esto, esto y el otro. Están haciendo prácticamente lo que dice el Corán, los extremistas. Y les voy a decir, sí, tiene, la religión no es perfecta. No, yo no soy una, yo no abogo a favor de las religiones, de ninguna. De hecho, tengo las mismas críticas para con el catolicismo y soy un ateo bien pesado. Pero, es que ¿qué quieren que hagan? ¿Que maten a todos los musulmanes? ¿Que les que los obliguen a leer a pinche Richard Dawkins? O sea, no se puede hacer eso. La guerra cristera 2.0. No puedes hacer una guerra cristera en reversa. O sea, neta, ¿cuál es el punto de que digan eso? ¿Qué quieren? ¿Matarlos? ¿Aislarlos? Y pues sus familias, la mayoría de las familias aquí en México son católicas y no por ello están vestidas con trajes de Ku Klux Klan o como cruzados y matando niños. La diversidad de religiones es muy bonita, amigos míos, así que sí, respeten y no aislen a sus compañeros. Y o nadie a sus... vote por Donald Trump. Digo, no si está puede, no mal por... cambiar de religión, apartarse de la religión, y no está mal como promover un escepticismo, pero... Pero ese no es Donald Trump. ¿Pero qué quieren que hagamos? O sea, ese es pinche Carl Sagan, no Donald Trump. No vamos a matar a los musulmanes solamente porque no estamos de acuerdo con ellos. Además, la mayoría no son malos. Es como si yo dijera que su abuelita religiosa que va todos los domingos a la iglesia es un cáncer para la sociedad. Y pues no. No, el único cáncer que tiene su abuelita es el que tiene en los pulmones. Oh, come on, man. Humor negro, muy negro. Sí, lo que no saben, lo que ustedes no saben es que Dem es por demócratas. Ajá, sí, nos paga Hillary. Bot Hillary. Hillary. Ah, no, igualmente, serio, hablando Hillary. De esta onda de que lo que está pasando por tanto convenciones demócratas como convenciones republicanas, chequen algo, se hizo viral y es la persona que está en nuestro thumbnail, el comediante Eric André, que se infiltró en la convención nacional de los republicanos, hizo un alboroto enorme, se puso a fastidiar a la gente ahí. Al punto en que salió arrestado. Salió tres veces, exacto. Y a este tipo, ¿cómo se llama el gordito? Alex. Ay, fuck, se me olvidó su nombre. A este. Se me olvidó su nombre, fuck. El chavito. El de color. Ajá. Hannibal Buress. No a su compañero Hannibal Buress. Al republicano. Al gordito, el cual le interrumpió en el medio. Ben Carson. ¿Sí fue Carson? Uh-huh. Sí. ¿El de las manos mágicas? Sí, el de las manos mágicas. Manos milagrosas. Eso sí. Bueno, interrumpió dos discursos al punto en que lo bajaron directamente, le dijeron que era... que un tipo le gritó desde el público, ¿tú no eres Martin Luther King? No, mames. Y se convirtió en viral, su video se volvió viral, completamente viral. Al punto en que cuando trató de hacer lo mismo en la convención demócrata, le quitaron el pase de prensa y no lo dejaron entrar. Ay, qué cool. Espera, le estamos quitando las bolitas a un mantel de mesa y creo que hicimos un patrón. Exacto, bonito. Por eso ya no quiero que lo toquen. Sí, de hecho yo también iba a hacer lo mismo, pensamos lo mismo. Foto. Vamos a tomar foto y lo vamos a poner en el AP como el thumbnail. Patrón bonito, suena maco. Luego le tomamos la foto. Sigamos. Aprende, Cruz ya Villegas. Ya les enseñaremos después cuál es el meme de Sonamaco. Es demasiado divertido. Pero bueno, volvamos a otra noticia. Suicide Squad. El escuadrón suicida ese. Y ponen el meme de la payasita. Te saltaste la noticia de Lugo. Eso no es noticia. Eso no es noticia. Sí. Samudio puso en las anotaciones para el podcast un Gugu. O sea, estaban tan cerca de mí que parece que sus bocas estaban besando. Pero ok, dejemos el U. Suicide Squad ya salió. Suicide. You're a rock and roll suicide. Esa es la referencia, carajo. Suicide Squad. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Corrigiendo a Chucho en inglés, porque su pronunciación con dos i's es fea. Ok, ya salió la película, ya salieron las críticas, ya empezó la polémica otra vez, porque al parecer es mala. Al parecer no la hemos visto, no somos alumnos de Rotten Tomatoes, solo estamos refiriendo la noticia de que está recibiendo malas reseñas, ¿ok? Ok, no hemos podido hacer la reseña de Ghostbusters porque aquí no la aplazaron. En este puto país. Gracias por aplazarla, México. Y al mismo tiempo, cuando creo que veremos primero y haremos la reseña de esta película, Suicide Squad. Antes, Suicide. Ya la dije bien. Suicide Squad. Para poder hablar bien de ella. Pero las reseñas dicen que es como la copia barata de la fórmula Marvel. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, no, iba a decir lo mismo que dijo Enrique, pero es tu tesis, aunque yo esté de acuerdo con ella. Así que dila. ¿Cuál es mi tesis? Tu tesis de que BBS medio camino es... Ah, pues más que una tesis, es lo que se ha estado diciendo entre los insiders de la industria, de que lo que pasó fue de que, pues, debido a que BBS fue como una de las peores películas del mundo mundial, entonces, y además no juntó el dinero que tenía que juntar, los ejecutivos se asustaron y entonces empezaron a intentar hacer cambios a Suicide Squad, que iba más o menos por la misma línea. Digo, la diferencia es que Suicide Squad está dirigida por un buen director, David Ayer, y Zack Snyder pues es un babuino. Pero lo que pasa es que hubo como mucha interferencia de los productores. Ay, Dios. Salud. Hubo mucha interferencia de los productores y se crearon dos cortes de la película. Uno, que era el corte que era como Guardians of the Galaxy Light, y el otro que era el de David Ayer. Y tuvieron que... hubo muchas peleas y se tuvo que llegar como que a un compromiso, a un punto medio, y en ese punto medio es la Suicide Squad que tenemos ahora, que ha recibido muchas críticas porque, según los críticos, parece dos películas mezcladas en una. Sí. Y ahí es lo problema. Que dice, actualmente Suicide Squad tiene un Rotten Tomatoes de... Redoble de tambores, por favor. No, ese es el peor scat de la historia. Sí, señor. 32. 32% en Rotten Tomatoes. Ahora, si ustedes mueven el scroll hacia abajo y no se dejan llevar por la barrita, ¡tink!, cosa que muchos no hacen, podrán ver que algunas críticas de algunos de... críticos reconocidos, cierto, de RogerEbert.com. Son favorables. No lo son. Algunas son favorables. Algunas son favorables, otras no. Otras que dicen, está bien. Unas dicen que es masiva, que es ruidosa. Otras dicen que la verdad es una copia. En sí, ustedes lean esas críticas y lleguen a sus propias conclusiones. Exactamente. No se dejen llevar por un número otra vez. Para los que digan, pero que Rotten Tomatoes odia DC. Vamos a ponerles una imagen que encontramos en internet que muestra todo la... Al parecer, tomatómetro. Rotten Tomatoes. Ama. Y además, Rotten Tomatoes es propiedad 30% de Time Warner Company. Warner, sí, los que tienen una parte de DC. Sí, o sea, no estamos defendiendo el concepto de los números, pero al menos entiendan lo que es. Es un recopilador de críticas que hace un promedio. No es realmente una calificación. Y de hecho, si checan el cuadrito, pueden ver que hay una sección que dice promedio, calificación promedio. O sea, el promedio que la crítica le da es un 5 de 10. Es un 5 de 10. Está la audiencia, están los top critics. Luego hago está un video que han hecho para explicarlo. Y para los que tengan dudas, ¿por qué una película se lleva el tomatito certificado fresco? ¿Por qué? Porque tiene un rating de 75, ¿no? ¿65? No, 72. Mayor. Más de 72% ya es un certified fresh. Así es. Entonces, okay. Nuevamente les hemos enseñado a utilizar un sitio web. Yay. Sí. Ahora, pasemos a la siguiente noticia. Ok. La siguiente noticia. Chubu. ¿Qué? A ver, Ratón. ¿Cuál es la puta noticia? ¿Cuál es la puta noticia? Chumel, por Chumel, con Chumel Torres. Eso. Chumel Torres, nuestro querido pequeño youtuber que lo logró. He did it. Oh boy, he did it. Oh boy, he did it. Llegó a HBO. En un sueño guajiro propio de podcasteros inútiles como nosotros. Y pues estamos muy felices por él, porque pues nos gustaría tener algo así. Y porque pues... well, he did it. Y ya vimos su programa. Bueno, no vimos su programa. Vimos como dos episodios de él. Solo hemos estado viendo los clips que suben en YouTube. La página de YouTube. Ajá. Tú tienes HBO, ¿no? Sí, tengo HBO, pero no alcancé. Alcancé a ver el primero, pero no el segundo. Ah, el segundo bueno. Nada más vi el reportaje que salió en YouTube. El del retiro. Ajá. Bueno, total, obviamente ya se veía venir. Es el mismo formato que John Oliver, que Colbert, que... ¿Quién más? Que pues Jon Stewart, lo que fue en su momento todo. Y que ahora es Trevor Noah. Generalmente todos estos reportes, o sea, todos estos late night o daily shows que hablan de noticias. Todos ellos. Y digamos que el programa está bien. Pero ha tenido una diversa crítica de, por las semejanzas y diferencias que tiene con el formato del Pulso de la República. Además, como que mucha gente, lo que he visto en los comentarios de esos videos es que se desesperan con el uso de risas grabadas. Sí. Que de hecho no son completamente grabadas, son hechas con un estudio. Y la cosa es que no puedes cambiar ese formato, es parte de como el formato clásico de cómo se hacen ese tipo de programas. De que nosotros tengamos una familiaridad con el Chavo del Ocho no es culpa del resto de los late nights. Yo no tengo realmente un problema con eso, porque pues ya siempre... Las risas grabadas, ¿no? Ajá, porque sí yo veía a los demás. Y es como una versión mexicana. Yo siento que es una idea muy lógica traer a Chumel. A Chumel. Siento que es una idea muy lógica de Chumel. Imagínate que eres un ejecutivo de HBO y dices... Oigan, queremos tener aquí un Colbert o a un John Oliver. Pues, ¿a quién tomamos? Pues, a alguien que ya es un icono, ¿no? Icono. Icono es totalmente aceptable. Bueno, y toman a Chumel. Ahora, el programa está bien, digamos que tiene buenos sectores, buenos temas. El problema es digamos que conociendo que HBO es una plataforma global. Salve HBO. Salve HBO. Viva el capitalismo. Contrátanos. Conociendo que HBO es una plataforma global y que en este caso el programa de Chumel llega a toda Latinoamérica, todavía se usan algunos cuantos chistes que son locales del Pulso de la República. Ajá, que son demasiado locales al Pulso. Y eso podría resultar en un problema. Como Game of Thrones. Game of Thrones, no. Que puso un super spoiler. Ah, sí, el super spoiler de Game of Thrones, por ejemplo. O incluso los momentos en los cuales se burla de algunos nombres de... ciudades de otros países. Ajá. Ajá. Que quedan algo fuera de lugar porque pues está visto desde el punto de vista de un mexicano. Lo que igualmente aboga el programa de Chumel aboga a estar haciendo una crítica directa desde el punto de vista mexicano. Lo que se necesita el programa para funcionar es moverse a ese lado internacional y agarrar un poco más el ritmo. Sí. El primer programa fue más o menos estuvo aceptable, el segundo ya tiene una cierta mejora. Y solo es cuestión de ver cómo Chumel agarra el ritmo, toma su propio estilo personal y al mismo tiempo sus guiones mejoran. Y si todo va bien, será un buen programa y tendremos un sucesor digno de un... Tendremos un John Oliver mexicano. Así es. Si todo marcha mal, tendremos otro Broso. Oh, shit. Y bueno, vamos ahora a las reseñas. Sí, señor. Enrique, decisivos. Oh, no. Enrique Borbón ha visto The Killing Joke. Es hora de que explique por qué no le parece buena idea que Batman haya tenido sexo con Batgirl. Porque es su papá. Explica la metáfora. No es muy complicado de explicar, o sea, Batgirl y Batman siempre han tenido una relación como de padre-hijo, como de mentor y asistente. Es una relación que siempre se ha basado en confianza. Es una relación que siempre se ha basado en este tipo de amor fraternal. En este tipo de él nunca podría hacerme daño. Y pues, básicamente es como un aprovechamiento por parte de Batman. Porque él sabe que en el contexto de la película Batgirl está pasando por un momento como medio difícil en su vida. Y entonces se le tira encima a Batman. Que de hecho eso nunca pasaría. Pero... Entonces, se aprovecha no solo de una niña, que es como 15 años menor que ella, sino también es la hija de su jefe. Bueno, no de su jefe, de su mejor amigo, de Gordon. Lo cual no solo traiciona la confianza de Gordon, sino traiciona nuestra confianza en el personaje de Batman. Es decir, Batman siempre se supone que ha sido como él, el que está por encima de todos moralmente, entre comillas. Pero haciendo esto... convierten a Batman en más un culpable. Y convierten a Batman en más bien como un cabrón. O sea, yo sé que existe mucho ese culto de ah, Batman es el más cabrón y se le queda con todas. Porque es Batman. El Batman, el womanizer. No sé, yo siempre percibido a Batman como más bien un completo asexual. Pero pues ya le quieren poner parejas. Ese no es mi problema. Mi problema es de que ella ha sido Batgirl, que es en la Batfamilia la hija, que es la hija de su mejor amigo. Y no solo eso, sino de que lo que pasa justo después en The Killing Joke es que a Bárbara la... ¡Ay, mi perro! La dejan parapléjica. Ah, no, paralítica. Parapléjica es todo. Paralítica. La dejan paralítica. El guasón la viola. Le toma fotos. Y tortura a Gordon con ello. Y en el contexto de la novela gráfica de Alan Moore, era como algo muy traumático. Pero estaba completamente culpado sobre el guasón. Es decir, pinche loco. Pero ahora, de que... Y cuando Batman va a rescatarla, pues es como de... Pues sí, es Batman, ¿no? Y es su hija. Es su protegida. Tiene que ir a salvarla. Pero ahora puesto en el contexto de que Batman tiene sexo con Batichica, ya no está en ese contexto. Ahora es más bien un contexto de que Batman siente culpa. Porque se siente culpable de que ahora Batgirl está en manos del guasón. Y el hecho de que la haya violado la pone mucho como de... Ah, creo que tengo algo que ver con esto. Entonces Batman se convierte más en el imbécil que está intentando arreglar algo que es su culpa, que lo que debería ser, que es Batman, un agente externo que intenta ayudar. Y además coloca la idea de Batichica más como, pues, como un como una víctima, sino la pone también en parte culpable. Un castigo. En políticas, un castigo, es como un castigo. Y esa es la narrativamente hablando. Ojo. Ahora, antes de que nos confunda nada más, esto es lo que pasa en la película, bueno, en el filme animado, a lo que nos referimos de cómo debería ser, fue en la novela gráfica de Alan Moore. Ajá. Alan Moore, y hay ilustraciones de Brian Bowen. Ahora, la película per se. Eso ya es política de género. La película, ¿qué tal está? Pésima. No la he visto. Es muy mala, es simplemente torpe. La animación es torpe, el guionismo es torpe. Digo, es casi una copia palabra por palabra de la novela de Alan Moore. Y las partes que son de la novela de Alan Moore son buenos, porque lo escribió Alan Moore. Y Alan Moore es tu papá. Pero está mal animada. Cada momento se le drena completamente de toda su vida y energía gracias a esas escenitas con Batgirl. Básicamente se le retira de todo peso que se le podía dar a la obra. Debido a ese momento, esa primera media hora destruye por completo el texto. Y no solo eso, sino... Ay, es muy frustrante. O sea, durante todo el año he querido que me guste algo de DC. Dije, Batman contra Superman, tal vez. No. Entonces, The Killing Joke. Ah, es un hentai. Es un hentai barato. En el que todas las chicas van por el mero mero, porque es un cabrón, y entonces se les castiga por tener sexo, y la animación es de la chingada. Y luego Suicide Squad se perfila como para no ser muy buena, y no sé, estoy frustrado. Estoy muy frustrado. Yo estoy feliz porque me terminé de enamorar de Superman como es debido. Sí, bueno. Pero eso es más personal. Eso es ya muy tu asunto. ¿American Alien? American Alien es la única cosa que he llegado a disfrutar de DC este año. Eso y como algunas partes del Revert. Bueno, y ya que yo tampoco he terminado de verla, BoJack Horseman, la tercera temporada. No he terminado de verla como ustedes enfermos que binge-watchean. La vimos en un día. De hecho, normalmente no binge-watcheo, pero me aviento todo BoJack. Cada vez que sale me lo aviento completo. No, yo no pude. Yo quería ver Lost in Translation para captar la referencia del cuarto capítulo. Y no te dejamos. Y no me dejaron, lo pusieron aquí en casa de Enrique, donde estamos, por cierto. Y bueno, BoJack Horseman se estrena la tercera temporada. Es sin duda alguna... BoJack Horseman es una de las series que van aumentando de calidad y aumentando de nivel, ya tanto narrativo, tanto técnico, más y más al punto en que es una de esas series en las cuales... Bueno, te sientes agridulce por dentro y por fuera, pero al mismo tiempo es demasiado terapéutico para tu persona. Ajá, te ayuda mucho como personalmente, pero... Te hace sentir mal a la vez. La serie en sí te hace sentir muy mal. Muy mal, muy mal. Si ustedes tienen problemas de depresión y toda la onda y se arriesgan a ver BoJack Horseman... Si tienen problemas de frustración creativa también, si tienen problemas de frustración profesional, si tienen problemas con sus relaciones, BoJack es un texto difícil. Bueno, es muy difícil, puede ser terapéutico, pero lo que te dice el texto es, no hagas lo que hace BoJack. Ajá. Para, bueno, mini spoiler de la tercera temporada, pequeñito, en uno de los últimos capítulos le dicen a BoJack, es que a tú veces... Tú eres el problema. Tú eres el problema. Tú eres el problema. Y aparte otra, una de las metáforas que usan que es muy buena es cuando le dice uno de los nuevos personajes cuyo nombre no diré, empieza a decir, es que yo quería ser salvavidas. Y me enseñaron desde el primer día que cuando... Que si veía a alguien que se ahogaba, iba a hacer todo lo posible para poder salvarlo. Pero hay momentos en los cuales no puedes salvar a esas personas. Y porque por más que intentes salvarlos, te arrastrarán y te llevarán hasta el fondo. Y ahí entiendes en esa pequeña frase lo que es todo BoJack Horseman en 3 temporadas. En sí, para quienes ya hayan visto las 2 primeras... Sí, es más complicado que encontremos como una solución al problema de BoJack. De hecho, te deja más complejo. Es muy... El final es muy complejo. Es muy complejo, la verdad. Ya es más difícil que se redima nuestro caballo deprimido favorito. Y al mismo tiempo... Es algo que se tiene que ver. Es obligadísimo. Es obligadísimo. Creo que... No sé si está Rick y Morty, pero entre esas dos son las mejores series animadas... Para adultos que hay ahorita, okay. Que es uno de los mejores momentos para la animación. Y otra cosita nada más aparte, ya del lado técnico, la animación es hermosa, el soundtrack es grandioso, como si no lo escucharon, cantamos la primera, la canción con la que abrimos fue de BoJack Horseman. Y, por Dios, y Samudio se ríe de su... Oigan, bueno, voy a cerrar con esto. BoJack Horseman me parece un buen mirror. Lo que me refiero con estos personajes de mirror, de espejo, que bueno, hay... Espejo, Samudio, no sé. Ay, cabrón, tú también, bueno. No es exactamente tú, pero a veces encuentras versiones más extremas de algo que tú puedes hacer de errores que todos tenemos, así que te sirve para... Para, pues, ver a lo más profundo, negro, oscuro, feo de ti e intentar como ser mejor. Pero sí, es como tipo Rick and Morty en el sentido de que te hace reír mucho, pero ves una verdad y entonces te lastima un poco, pero te sirve. Aunque Rick and Morty es algo más como existencial hacia afuera y BoJack Horseman es más interno, más hacia adentro. Y ahora me estaba riendo porque encontré en Twitter, si no lo saben, en Change.org hay una petición de unos pendejos que quieren cerrar Rotten Tomatoes porque no saben cómo funciona. Y eso que su idioma natal es el inglés, no como el de muchos de esta comunidad que no lo entienden, ni mínimo se excusa porque pues no saben español. Pero, neta, inglés. No, porque no saben inglés, solamente saben español. ¿Qué diablos? Métanse a Twitter y pongan @crushdetomato, crush de tomato. You are tomato, and you crush are tomato. Bueno, es como una rebelión tipo Fight Club que dice, los críticos están reseñando blockbusters como películas de Oscar, están reseñando comedias como dramas, esto no puede ser más tolerado, es hora de hablar. Y los tweets son algo así como, han sido algo como, #crushtomato. Los críticos necesitan nuestras opiniones, piensan que necesitamos sus opiniones para decidir, no las necesitamos. Es hora de levantarnos y ser escuchados. ¿Neta creen que...? Ay, no, por favor. Los críticos están intentando reseñar DC como si fuera Marvel. Oh. Sí, bueno, DC quiere ser Marvel, entonces... Es comedia involuntaria esto. Crush the tomato. ¿De verdad creen que es como un movimiento de rebelión contra el sistema? Güey, los críticos no son dictadores. Son solamente putos nerds como ustedes, pero que sirven, que quieren servir de guía. Pero bueno, sigan creyendo que su rebelión va a ser algo. Sí, y ahora, iba a proponer una nueva sección. Iba a proponer una nueva sección de recomendarles un álbum, pero no. Pero no hay tiempo, así que pasamos. Claro que no, principal. Sí voy a recomendar el pinche. Quedan 20 minutos de podcast, así que lo siento. No importa. Bueno, menciónalo rápido. Claro que 3, sí, bueno. 2, 1, ¡ya no! Es una recomendación de un álbum, pero no de un álbum como ahorita que estoy reseñando Britpop en Musical Madness. Va a ser un álbum un poquito más como out there, aunque esto no es tan out there. es este Made Possible de Debat Plus, que es un grupo de jazz. Y pues se los recomiendo, está bastante, no está tan loco, tan improvisativo, pero son como unas composiciones suaves que de repente crecen y es como este equilibrio de estira y afloja. Y tienen algunas influencias como tropicalonas o folclóricas. Y está muy padre la mezcladera. Con que escuchen la primera canción se van a enamorar. Es una subida de jazz llamada, es una subidita de piano. Un motif que se va repitiendo y crece y el piano comienza a ser como un poquito atonal, pero suena completamente hermoso. Ya que les recomendamos mucho Bowie y tiene ese teclado muy llamativo, pues escuchen esto, ya que pues todo el teclado es así, como en el art rock, de Roxy Music y todos esos, pero es teclado con saxofón, ya saben, jazz puro. Listo. Así que escúchenlo, es muy bello, y van a querer escuchar Pound per Pound. Samudio, ¿sabes que puedes recomendarlo en un minuto? A ver, pequeña pausa, Chucho, ¿por qué tienes tanta... ¿Tanta qué? Tanta ansiedad por irte. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, ¿por qué le estás, como apurando tanto? Ah, no, pues que nos quedan 20 minutos de podcast. ¿Por qué? ¿No que habíamos dicho que era una hora? El pasado fue de 2 horas. Ah, bueno. No, pero sí cansó de descubrirlo. Lleva a terminar, de hecho. Se llama fluidez y tiempo dinámico, Chuchi y yo. Ah, bueno. Tranquila. Es que como habíamos dicho que iba a ser... que tenías que llegar a algún lado. No, me dijeron nada más llegar a las 5, pero le voy a decir, no, puede poder llegar, voy a llegar como 6. ¿Seguro? Sí. Ok, sí. Bueno. Entonces escuchen Made Possible. Tan siquiera la primera canción la van a escuchar antes de dormir. A mí me arrulla. Pero okay. De la buena manera. Bueno, esa fue la recomendación de Brandon Zamudio. ¿La nueva sección? Supongo, no. Paréntesis sí, aparte. Un álbum raro. Paréntesis aparte. ¿Qué tal si hacemos esto? Es como una independiente pendeja, pero puede funcionar. ¿Qué? Es un paréntesis, no lo metas en el podcast. Cada uno recomienda una cosa y ponemos como la mini encuestita en Twitter y vemos a ver cuál les gustó más de las recomendaciones. Ok. Bueno, yo voy a recomendar una película. ¿Ahorita? Sí. ¿3? Vale. ¿Tú vas a recomendar algo, Chucho? No, sí, yo lo dejaba para la siguiente para poder establecer bien la sección. Ah, ok. Bueno. Ahora sí. Así que pasamos al tema principal. Y el tema principal será algo que realmente no creemos demasiado. Porque nosotros siempre hemos dicho de que si hay algo que te gusta y ya. No existe tal cosa como un placer culposo. Pero hay cosas que reconociblemente no te gusta admitir frente a la gente. Uh-huh. Cosas que tú guardas en tu corazoncito y dices, me gusta, pero no tengo a nadie con quien... Con quien discutirlo porque sabes que es malo. Muy solo mal. Que sabes que está estigmatizado como malo. O que la gente te va a ver ridículo. Feo. O que la gente... Como Iron Man, pues. Bueno. Así que en este tema principal hablemos unos cuantos de nuestros placeres más culposos. Diremos así por qué los ocultamos, por qué nos gustan, etc, etc, etc. Y después, responderemos sus preguntas sobre esos temas. Y también les preguntaremos a ustedes sus placeres culposos. Sí, señor. Bueno, tenemos como la listita del dolor culposo. Y empiezo yo, por desgracia. Y uno de mis placeres... Sí, según la lista. Sí, empiezo yo y uno de mis placeres culposos, ya aparte de las películas, es una película de los hermanos Wayans, que es White Chicks. Oh, shit. Sí. También conocida aquí en México y en otros países como ¿Y dónde están las rubias? Para quienes no hayan... Sí, me gusta esa película. Cada vez que la pasan en la tele sí me la pongo a ver. Whiteface. Reverse blackface. Reverse blackface. Oh. Mini paréntesis. Vean las cuentas de Bojack. Ya, sigue con esto. No, bueno, quiero más feels. No más feels de Bojack ahora. White Chicks, quienes no hayan visto, es esta película de dos agentes de color que lastiman a una escala pequeña a dos chicas super ricas, blancas, millonarias, y como tienen que protegerlas deciden disfrazarse como ellas. Sí, o sea, es como el... ¿cómo se dice? El blanqueamiento por parte de ellos, pero con afanes policíacos, y se convierte en una aventura demasiado, demasiado cringe. Al punto en que el maquillaje es horrible, las actuaciones son horribles, la trama incluso llega a ser horrible, pero maldita sea esa película, cómo me gusta. Es una buena película para mí. Y sinceramente, como que los Wayans son vistos como el diablo del cine de comedia, pues por eso es un placer culposo para mí. No, yo no sé, no, No sé si pueda. Es como un clásico del kitsch este de Canal 5 aquí en México, pero... Como Matilde. Me anunciaron tanto esta película de del fantasma de los Wyatt. Wyatt. Ah, la de ¿y dónde está el fantasma? ¿Y dónde está el fantasma? ¿Por qué siempre le ponen esas películas así? ¿Dónde está? No sé, es como... Es una especie de tradición para nombrar. Todo empezó con este Airplane, que se llama ¿y dónde está el piloto? Ah, y luego ¿y dónde está el policía? ¿Y dónde está el policía? Que fue de Naked Gun. Y todas las películas de Leslie Nielsen. ¿Y dónde está el fantasma? Las fueron convirtiendo. Y una vez que se acaban las películas de Leslie Nielsen, entonces cuando salió otra película que fuera como en la vena, o estilo de Mel Brooks. No, no, el estilo de Mel Brooks, que es como parodiando ridículo Joven Frankenstein, Spaceballs. Decidieron usarle el mismo nombre. Fórmula, ¿y dónde? Como para que fuera reconocible de que iba a ser una comedia de ese tipo. Es como una especie de código. Pero todo empezó con Leslie Nielsen. En paz descanse. Es como el meme. Es como un meme de plantilla, pero de títulos. Que en paz descanse nuestro querido Leslie Nielsen. Siempre ahora, te recordaremos. Ya que él empezó con una comedia de cagada. Bastardo. Ya que él empezó con una comedia cagada, yo voy a ir con otra. De los hermanos Wayans, no less. Scary Movie 3. No, creo que la 3 ya no es de los Wayans. Ah, bueno, es un asco. Bueno, no sé, no recuerdo nada. No recuerdo nada de quién estaba involucrado. Pero en Scary Movie 3, miren, sí pasé por... Sí, pues de niño no somos como tan analíticos como después. No que ahora seamos genios, pero pues antes de niños pues estábamos más como que aceptables de todo. Pero de todas maneras... Yo sentía cuando algo no era buen humor. Tenía un humor, tenía un sentido del humor muy enmarcado, principalmente por haberme criado con Bob Esponja y Los Simpson. Pero había algo en Scary Movie 3 que me hacía que me diera risa. No todo, no tanto lo escatológico, no tanto los chistes de Michael Jackson violador, sino la violencia. Ah, mira, hablando de Leslie Nielsen. Sí, es lo que iba a decir. Ajá. Es lo que es neta. Sí, sí recuerdo que sería Leslie Nielsen. El presidente Baxter Harris burlándose de George Bush. En Scream Movie 3 hay momentos en los que golpean al fantasma, a la poseída, ¿no? Ajá. Es como parodia del aro. Ajá, y eso siempre me mataba de risa. Me mataba de risa cuando golpeaban al villano, porque lo sentía muy muy tongue in cheek, muy como este chistosito. Y ya después de eso intenté ver la 4. No me gustó nada. La 5 tampoco. La 5 no. La 5 creo que es de las peorcitas. Que existía. La 5 es de las peorcitas. Y pues irónicamente no he visto la primera, que dicen que es la más salvable. La primera es la buena. La primera es decente. Es decente. Es como que lo que. La diferencia. La segunda está. Es malita. Es malita la segunda. La tercera también se defiende. Tengo que admitirlo, y también puede considerarse como un placer culposo. Es mío. Que me gusta cómo mezclan lo de Signs con otras cosas. Está muy como muy, muy todo muy de, ay, come on. Eso sí. Y ahora Chucho y yo vamos con algo que él de hecho me contagió. Es mi culpa, sí señor. Y es Blink-182, también conocida como esa banda también de chavorrucos. También conocida como Blink-182. Sí, Enzo. I'm not cool. ¡Qué mío! ¡Ay, te odio, Tom DeLonge! Sí, recuerdo haber escuchado eso en la radio, pero no sabía de quién era. Solamente me dio curiosidad porque Fantano, que sí es un buen crítico de música, aunque sea un pinche memero. LOL no. Claro que sí lo es. LOL no. Claro que sí lo es. LOL no. ¡Mimes! LOL no. ¡Mimes! ¿Por qué no me reseña el meme en vez de un disco? ¡Meme esto! Que nos reseñe el Dugu. Bueno, Fantano dijo que Name of the States era un buen álbum. Así que estaba con Chucho, estaba editando su video de Jetix y dije, bueno, voy a poner este que dijo Fantano que era bueno. Así que escuchamos el primero, un poquito del segundo y escuchamos Enema. Y creo que al principio era un punk muy burdo, tipo como Ramones o Menteros, pero en vez de no quiero y sí quiero hacer tal cosa. Más como de... ¿qué? ¿Qué sería? Es que es como la vertiente del happy punk, pero es como un super happy punk medio irreverentoso. Sí, pero no tanto happy punk, era... Seguía estando medio cerdo. Ajá, pero en cuanto a enfoque. Pero ya había maneras en las cuales se tomaban su música en serio. Al principio sí, se los tomaban relativamente en serio. Todavía cuando fue Name of the State fue como ya el hit pop, sobre todo por la pinche All the Small Things. Ay, odio, odio. Es de todas esas canciones de Blink-182 es la que más odio. La única que no me gusta, de hecho. Y tengo entendido que después de eso fue que se convirtieron en un chiste. Y no han ayudado cosas como que Tom DeLonge se haya ido para buscar ovnis. Un chiste. Te digo, Blink-182 en mi caso, digamos, fue una de mis bandas favoritas cuando yo tenía, ¿qué? De 13 a los 16 años. Es que eso es lo que es Blink-182. Una banda 13 a 16. Es una banda, estoy en secundaria. Es la banda con la cual recibes tu primer handjob. Oh, fuertes declaraciones. Pero sí, digamos que sí. En mi caso eso fue The Wall. Así que no soy tan mal. Pero sigue siendo raro. Bueno, no fue esa canción. Fue la de... Fue la de sexo, de hecho. La de... Bueno, no, la de... Esta. Imagínate no recibir un... Ya, solo cállate, Samudio, no quiero saber esto. Ya tendremos un podcast de sexo. No, somos gente de confianza. Bueno, yo no veo por qué no. Yo les estaba diciendo, Blink-182 tenemos más sexo que los de gente de confianza. Bueno, tú no, Samudio, pero... Más que callo de hacha, sí. Bueno, no es decir mucho, digo, si cada mujer que se te acerca le dices feminazi. Ah, pues sí. Ahora, hablando otra vez de Blink-182, generalmente, pues esta banda ya les dije, yo la conocí cuando estaba en secundaria, aparte de prepa, era mi banda favorita, entraron en hiato, siempre odié a Tom DeLonge, pero las canciones... Tom DeLonge, también conocido como Tom DeLonge. Y Mark Hoppus, que en sí es el otro vocalista. También conocido como Mark Hoppus. No, Mark Hoppus no es el que canta así. Ya sé, pero es cualquier cosa que salga de Blink-182. Y bueno, con el paso del tiempo, digamos, yo todavía sigo escuchando sus nuevos álbumes, algunas canciones me gustan, otras no. Y a pesar de que se volvieron un chiste de internet gracias a Tom DeLonge, o también conocido como el señor cáncer de garganta, upsí. Que la verdad, el nuevo me llamó la atención por el diseño bonito. ¿Te llamó la atención o te llamó la atención, Juan? Atención, Juan. Okay. Es que tiene un bonito diseño. Tiene un bonito diseño, de hecho. Sí. Igual el anterior que sacaron de Neighborhoods es muy lindo. Oigan, cuando Tom DeLonge habla, es el move. Ay, no. Manchadote. Bueno, ahora es turno de un placer culpable de Enrique, damas y caballeros. Eso es correcto, Chucho. ¿Cuál es? Sharkboy y Lava Girl, Chucho. Las aventuras de Sharkboy y Lava Girl. Bueno, básicamente cualquier... ¡En 3D! Bueno, Sharkboy y Lava Girl... ¡En 3D! ¡Extreme! Y vaciemos también ahí... toda la franquicia de Mini Espías. No he visto la cuarta, no me pregunten. Machete, Machete 2. Toda la trilogía del mariachi, que es Desperado, El Mariachi y Érase una vez en México. Casi todo lo que ha hecho Robert Rodriguez. Planet Terror. Me encanta porque es tan estúpido. Pero es estúpido en una manera tan sincera, tan real, tan original. Es como Jupiter Ascending, pero más estúpido. Y en Jupiter Ascending controlan abejas con magia. Entonces, ese es el nivel de lo estúpido. Y es, te digo, es muy sincero. Por ejemplo, Sharkboy y Lava Girl lo escribió un niño. Uno de los hijos de Robert Rodríguez. Sí, Spy Kids era como para sus niños. Yo era muy fan de Spy Kids cuando era niño. Y las vuelvo a ver y es así como de... Oh, por Dios, hicieron esto con 42 centavos. Hicieron esto con el presupuesto de The Killing Joke. No, si no han visto en los últimos años Sharkboy y Lava Girl, vuelvan a ver. Oh, es épico. El otro día vi Spy Kids 3D. ¡3D! Y es animación con Khan. Es peor que pinche Mario 64. Con el abuelito Khan. Ah, sí, con el con Khan como el abuelito. ¡Con Khan! Y es como cariñosamente malo. Es como The Room, es como Birdemic, pero con una salida hollywoodense. Y eso me gusta mucho. ¿Quieres saber qué es lo peor? ¿Qué? El final de Spy Kids 3. Ah, cuando todos se ponen los lentes y luchan contra los gorilas gigantes. Ajá. Y entonces el abuelo se mete al gorila y Sylvester Stallone tienen un diálogo muy así como súper sensible que se arruina porque pues ya sabes, están en un gorila gigante y entonces ya el gorila se cae, da mil vueltas, tiembla, explota y entonces sale el abuelo en su silla de ruedas, ¿todo bien? Sí, sí me acuerdo. Es hermoso. No, ¿sabes qué? De toda la franquicia Spy Kids. No he visto la cuarta. Miren, no. El mejor momento es este. No sé, yo este. Ahora tengo ganas de hacer una foto de Enrique mirando al cielo que diga. ¿Tú crees? No. ¿Tú crees que Dios se queda en el cielo? Porque le teme a sus criaturas. Ah, sí, en Spy Kids 2. Cuando Buscemi mira al cielo. ¿Tú crees que Dios le teme a sus criaturas y por eso se queda ahí? ¿Y por eso se sale del café de M? ¿Por qué? No, pero checa, mi parte favorita de todo Spy Kids, en la segunda película, la pelea entre Antonio Banderas y el papá de uno de los agentes malditos. Ah, sí, de que están todos viejitos. Viejos y no pueden pelear y tratan de hacer los backflips, todo hablando de sus acrobacias y se fracturan la espalda. Sí. ¿Cuántos contactos ha de tener el señor Robert Rodríguez? A mí me encanta cuando inicia Spy Kids 3 y el niño se mete al mundo virtual y entonces llega That Boy. ¿Ven? O sea, es la cosa más disfrutable. Dato curioso, o sea, así volviendo a esto, ¿cuántas personas conoce este Robert Rodríguez? O sea, Elijah Wood, Buscemi, Cunningham. Sí, ¿no? Sí, eres ese güey. Pero me encanta que le sigan la corriente. George Clooney. George Clooney era el presidente. Lo que me encanta es que es como, por ejemplo, me imagino así de Robert llamando, ¿no? Pues que, Clooney, ¿quieres venir a hacer una película sobre un sándwich que habla? ¡Ah, claro, claro, amigo! ¡Robert Rodríguez, claro! ¡Ay, pues yo no estoy viendo! No, espera. Un nazi que jugaba Yahtzee. Referencias a BoJack. O sea, no sé, se nota que es un tipo agradable. Porque ¿Clooney o Rodríguez? Rodríguez, porque le entra... También Clooney. Porque es un tesoro nacional y todos queremos... Entonces quieres que sea presidente en tu película, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo voy a salir? Le entran a todo lo que quiere Robert. Es maravilloso, es como Excel Casas, pero de Hollywood. Ahora pasemos a una de Zamudio. Mismo solo. Presupuesto, curiosamente. Yay. Zamudio. Ok, bueno. Miren, es más una cosa que yo tengo con las bandas como nacionales. Una pequeña teoría de que siento que ya viene mucho... ¡A Zamudio le gusta León Larregui! Siento que ya viene mucho de nuestro odio en paquete. Y siento que tiene como... siento que tiene un factor como de xenofobia hacia adentro. Puta madre, ¿por qué? Porque Zoé me gusta. Oh, no. Me gusta Zoé. Oh, no. Me gusta Zoé. No es la mejor banda, pero es disfrutable. Es como cuando hablo de Oasis, que todos dicen que, ay, te mamo Oasis. Pero no, pues solamente es una banda divertida. Oasis. Sí, pero no les valoro por algo que no hagan. O sea, no digo que sean ciencia nuclear. Y lo que yo veo que pasa con cosas como Zoé, con propuestas nacionales, que a fin de cuentas no se diferencian en nada. Porque, piénsenlo. Tomen Memorex Commander, por poner un ejemplo. Todo el aire psicodélico está en Tame Impala. Les gusta Tame Impala. Toda el mame espacial, pues a varios melomanos les gusta por pinches Bowie. Ahí está el título gigante de Memo Rex Commander y ta ta ta ta ta ta ta. Todo el mame de qué más, todo el rockcito popcito azúcar como tipo de Killers, 1975, un poquito Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, les gusta. Entonces, ¿por qué toda esa combinación de factores junta en una banda les parece tan basura? ¿Y por León Larregui? Sí, pero voy a eso. Es que León Larregui apesta. Pero yo siento que odiamos las cosas simplemente por estar en español. Cuando realmente vemos a, no sé, pinches The Killers como ciencia nuclear y estamos mamando sus canciones como clásicos de la música vanguardista post post-rock, no sé qué. Y aquí vemos algo bien hecho, decentón, en español, igual, de la mismo nivel de calidad, del mismo nivel de empeño técnico, y decimos que es basura, nada más porque vienen cosas en un paquete de odio. Zoé, Frida Kahlo, es como un paquete de odio del memero moderno, chécate, de las páginas como quejas afiladas y esas pendejadas. Te voy a hacer un paréntesis ahí. Sí, hay bandas mexicanas buenas y hay bandas latinas que hacen buenos trabajos, buena calidad. En sí, el problema de eso es que tiene que ser más o menos como el León Larregui, que... Al iniciar Zoé, digamos que era como un experimento fresco, un experimento súper creativo y toda la onda, pero como que tanto como el ego como la mota de León Larregui se fueron subiendo al punto en que no puedes comparar sus canciones más nuevas con sus canciones más viejas. ¿Por qué? Sí. Porque hay una gran diferencia. Hay una diferencia enorme tanto de talento como de creatividad para hacer estas canciones. Siguen siendo experimentalones, sí, pero el problema es que no es lo mismo ser innovador en el mundo que, bueno... cuando está saliendo a estar haciendo la misma repetición, y la misma repetición cada vez que sacas un nuevo álbum. Bueno, mira, estoy de acuerdo porque hoy en la mañana estaba escuchando Memo Rex y vi que cada canción tenía un enfoque diferente muy, muy, muy propio del rock, como glam experimental, que es básicamente mi onda, muy, muy, muy mi onda. Y dije, pues va, está bien, es como las baladas de Radiohead, como Creep. ¿Sigues escuchando a León Larregui? Sí. Como Creep, que tienen sus arreglitos, pero son, a fin de cuentas, baladas azúcar. Ahora, el problema que yo veo, no creo que sea tanto con la creatividad de estos tipos, sea Zoé o sea otra banda, sino que siento que aquí igual y te amarran un poco. Porque la escena underground mexicana, que últimamente he estado yendo a toquines, se parece muy rica. Hay una banda que se llama Vinum Sabbath, que también es el mame espacial, pero es como de metal y... No sé, es muy curioso, pero yo siento que en cuanto te vuelves aquí un artista, un músico destacable en México, te obligan a salir en comedramas de Eugenio Derbez. No, o sea, ¿en cuántas cosas no ha salido en Natalia Lafourcade? Uy, Dios. ¿En cuántas? Y León Larregui ya lo está metiendo a ese mismo terreno. Por ejemplo, desde el Solstice, que se popularizó lo de brillas tan lindo, eso ya es Lafourcade. O sea, ya te meten a un cajoncito donde tienes que hacer baladas. Mira, y lo que me estabas diciendo de Camila, te daría la razón, pero nadie obligó a León Larregui a hacer ese video con los emojis. Ok, meme. sí, mira, no, iba a llegar a eso, iba a llegar a eso. León Larregui también hizo un video. Mira, yo reconozco los errores, pero por ejemplo, a mi punto era Camila. A mí no me gustaba y no me gustan sus baladas, porque siento que son la misma chingadera de yo creo en ti, pero Chucho los escucha. Chucho escuchó un disco, o los discos. ¿Cuál? Y encontró una canción bastante experimental. Sí, o sea, gracias a mi hermana, yay, encontré una canción cantada en zapoteco de Camila. Lo cual dices, oye, y aparte suena bien, la verdad. Cuando te sales de eso, es cuando realmente haces la diferencia en la música aquí mexicana. El problema es que no es lo que ellos venden. No, todo está como esa mafia de Fermata, ¿no? Que te enseñan a hacer hits babositos o Alex Sintek, que pues es un compositor capaz, pero siempre hace la misma canción también. Hace bastante estaba hablando con Lafourcade, hace la misma canción, Camila los singles hace la misma canción y siempre encierran en esa cosa y eso sí me caga. Mira, es como estaba hablando hace poco con esta Ruth, bueno, no hace poco, hace como 2 meses, si no la recuerdan es la chica que salió en el podcast pasado y también miembro de... Sí. Estaba hablando con ella de cuál era la próxima, bueno, cuál es la banda latina actual. ¿Cuál es esta banda que... Bueno, si en los 80s fue Caifanes, si en los 90s Café Tacuba, ¿cuál es la banda de que influye en los 2010? En los 2000s quedaron que fueron Los Fabulosos. Los Fabulosos Cadillacs. En este caso muchos están diciendo que es Calle 13. ¿Por qué? Porque aunque se presentaron como el ritmo urbano y el reggaetón, empezaron a moverse, a mezclar el rap con otros géneros como el calipso, como la electrónica, como incluso como la cumbia. Como la cumbia, entre otras cosas más. Y Calle 13 en cada álbum entrega un ritmo diferente, entrega una canciones diferentes y entrega mensajes 100% diferente. Si hay un mensaje, digamos, es super chairo de protesta, el otro mensaje tiene que ver de amor, el otro mensaje tiene que ver, no sé, sobre qué chido es ser pobre o cosas así. Cosas así. O sea, termina haciendo un bonito experimento musical. Y sí, hay bandas igualmente aquí en México que también funcionan y que hacen cosas muy buenas. O sea, está DLD, aunque muchos les cague, está Enjambre, aunque muchos les cague, está... Es que es lo que es mi punto, les caga porque está en español, pero mientras escuchan Wonderwall en inglés y es la letra es lo mismo, más simple. Tal vez serás tú quien me salve y después de todo eres mi supermuro. O sea, güey. Dejen pasar al supermuro. Y están las letras de Miranda, por ejemplo, que no es mexicana, pero es latina. Ay. Y también echan mierda. Y las letras de Miranda son muy buenas. Lean la letra de Don sin cantarla. Si es que eso es posible. O sea, son cosas muy con vocabulario. Bueno, ya que perdimos bastante tiempo defendiendo a su güey. Ah, sí, eso sí. Si algo le critico a Leona Rigg es que ha chaburruqueado muy gacho. Cuando su voz era frágil, ya ahora ya no se le entiende. Y aparte que es Reptilectric. Y sí, eso es Reptilectric. Y no la canción que se llama Zombies del nuevo disco. Ya, Samuel, espera, todo va a estar bien. La canción de Zombies, que es la chavorrucada más grande que he escuchado en mucho tiempo. Ok, bueno, pues ya pasemos a lo siguiente. Sí, o sea, perdemos como 20 minutos con Zombies. Porque yo analizo todo a la verga. Ya, vamos. Ya, a ver. O sea, bueno. Enrique. No sé si esto sea un placer culpable, pero es algo que hago muy seguido. Masturbación. Y jugar Pokémon. Bueno, algunos sí me dirán, pero no sé, yo ya me empiezo a sentir culpable de que todo juego de Pokémon que sale lo acabo. Así, completito. 100%. Es raro, me gustan mucho, son buenos juegos. Y probablemente sí juegue Sun and Moon. Y estoy jugando Pokémon GO como medio planeta y su mamá. Pero, no sé, ya no son tan buenos. Entonces, no tanto porque... No lo sé. Tal vez no deberíamos incluir esta parte. Pokémon es bueno. Pokémon es bueno. Es como tu aferración por lealtad, como la mía con Bob Esponja. Pero le tengo cierta aferración y es como la cosa que cada vez que sale el juego, lo compro, lo juego. Y no lo vuelvo a ver. Después, pero ahí los tengo. Es la misma cosa, o sea, es... Sabes que van de cadencia, pero tienes una... Es como yo con Garbage. Ajá, y de vez en cuando es mi lugar feliz. O sea, de repente es un día feo y juego Pokémon. Pokémon es un placer culposo. Es tu lugar feliz. ¿Por qué ustedes se burlan de mis lugares felices que van en decadencia? Pues no sé, tú eres gracioso. Pero una cosa que sí me da pena admitir es esta banda, Ninja Sex Party. Es buena, pero es muy ñe. Recuerdo cuando conocí a Enrique, tenía su celular lleno de 3 álbumes de Ninja Sex Party. Pues nada más tiene 3. Sí. Son muy cagados, es un estilo de humor muy pendejo. No se los recomendaría completamente, pero si se los fuera a recomendar, les diría que vean más bien los videos musicales y que abran mucho su mente. Porque son las cosas peor producidas del planeta. Así, del planeta. Bueno, ¿qué onda? ¿Iba a recomendar tuiteros? Sí, eso es basura. Chucho, háblanos de la WWE. Oh, sí, bueno. Como muchos conocen, a mí me gustan las luchas, pero no... No soy de esos güeyes de, sí, pura lucha, gringa, la mexicana, la vega. No, o sea, yo generalmente consumo todo tipo de luchas. Triple A, CMLL, Ring of Honor, WWE, TNA, New Japan Pro Wrestling, Lucha Underground, entre otras más. Inclusive las indies. Eso es todo. Pero... Eres hipster hasta en lo naco. ¡Cállate! Pero en sí, no sé, el amor por las luchas me creció desde niño. Realmente es como uno de esos jueguitos, bueno, sueñitos que dices, ah, algún día me quiero subir un ring y romperme la madre con alguien. ¿Como Donald Trump? Como Donald Trump, pero es más probable. ¿O John que Stewart? Me rompió la madre en Chapultepec, por cierto. Sí, le rompí la aplicación. Sí, para quienes no sepan, yo tengo... Bueno, o sea, nadie. Bueno, sí. Quienes no sepan, yo tenía un padrino que es el que me inculcó como todo este amor por la lucha libre porque él era luchador. Era de esos a los que comúnmente se les dicen jovers, o sea, de esos güeyes que nada más se entran al ring y pues, se los madrean y son costalitos, pero les pagan todavía. Y digamos que su lucha más importante fue pelear contra el santo. Perdió. Obviamente. Obviamente, ¿quién le va a ganar al santo? Solo Blue Demon. Pero en sí fue el que me inculcó como todo esto de la cultura de la lucha libre. Y yo me empecé a expandir y a ver como un poquito más de lo que había en Estados Unidos. Lo que se hizo en Japón, que en mi opinión personal es la mejor lucha en todo el mundo. Y aprendí algunas cuantas cosas, de llaves, movimientos, cómo recibe los golpes, cómo los aplicas. las maneras en las cuales puedes salir verdaderamente lastimado si recibes mal o ejecutas mal un golpe o una llave, entre otras. Al punto en que también soy un decálogo de todo tipo de lucha libre. Si me preguntan en sí cuándo... ¡Decálogo! Sé bastante de eso. Pues sí, pero yo no me llamaría un pokedecálogo. De hecho, yo me quedé con Chucho una vez en su casa. Bueno, una de las veces que me quedé con Chucho en su casa. Me empezó a instruir a mostrar lucha libre. Y fue fantástico porque me empezó a dar como a instruir en qué observar. Y me empecé a divertir mucho. Y realmente hay unas que sí, hasta yo recomendaría, unas muy acrobáticas, que no se dejan de mover, que parece que están, que es una coreografía de Marvel, pero sí, real. Sí, es real. Y es como de wow. Sí, si quieren verla, es Ricochet versus Will Ospreay de la New Japan Pro Wrestling. Duró como 20 minutos y son 20 minutos de coreografía Marvel. Ay, güey, está hermosa esa pelea. Aunque mucha gente la critica porque dicen que es más como gimnasia y no lucha libre. Pero en sí, porque es un placer. Son los videojuegos arte. lo son. Los videojuegos son arte, con una chingada, sí lo son. Investiguen el 911. No, otra cosa aparte, pues igual, ¿por qué muchas personas dicen que es un... Bueno, ¿por qué la consideran como placer? La considero como placer culpable. Porque si dices, ah, es que me gusta la lucha, es generalmente mucha gente te dice, ¡esa cosa es bien falsa! Pues sí, es falsa. Es falsa, obviamente. Hasta los que nos gusta la lucha sabemos que es falsa, son storylines. Los movimientos, cuando los sabes ejecutar, son falsos. Recomendación sobre las luchas, porque así fue como yo la entré. Digo, no soy fan, pero las valoro, entiendo, aprecio y comprendo. Creo que esos fueron un chingo de sinónimos. Busquen en YouTube, Wrestling Isn't Wrestling. Las luchas no son las luchas. Fue un video que produjo Bebé Max Landis sobre evalúa toda la historia de este Triple H y llega a la conclusión de lo que realmente son las luchas como un medio narrativo. Y por eso es que no las odio. Exactamente. Y si quieren ver que ahorita como unas de muy buena calidad, chequen en Netflix Lucha Underground, que son Sí, está en Netflix. Es la mezcla entre los estilos de México y Estados Unidos. Y son muy, muy, muy buenos luchadores, la verdad. ¿Y está esa joyita del The Room de la lucha? Ah, el The Room de la lucha libre, que también es es The Final Elation de TNA. Que es tan horrible, es tan horrible. Es que es de esas historias que meten así como en los como en los realities de que se fingen que hay una pelea, ¿no? Y hacen como cinematográfico. Pero ahí es de que va un dron a la casa de un luchador y sale un holograma del otro luchador y lo reta y él va con un bate a perseguirlo. Y es genial. Y empieza a romper como 7 drones con una guitarra y un bat de béisbol. Es tan horrible ese corto. Y luego uno de los personajes de los luchadores, se supone que son hermanos, uno es una copia de Sweeney Todd con el mismo cabello y hablando de la misma manera de ¡oh! ¡It's a dilapidated boat! Actúa tan mal. Actúan tan horrible que es considerado el The Room de la lucha. Y hablando de actuaciones feas, sigue La Rosa de Guadalupe. Ah, por supuesto, soy un fanático. Así, de hueso colorado, los amo. La Rosa de Guadalupe es la comedia involuntaria más grandiosa de nuestro tiempo. Así se las pongo. Próximamente, Monster Ball Go. Así es, estoy jugando Pokémon Go mientras ellos hablan. Y ¡oh my god! ¡Oh my god! ¡Nidoran! ¿Qué? Ah, no, yo me refiero a Monster Ball Go. De que va a salir la versión de La Rosa de Guadalupe de Pokémon Go. No sé si sea fake, pero bueno, no me da. Pero totalmente... ese no es el punto. El punto que quería decir es es que yo creo que hasta los que producen La Rosa de Guadalupe están como dentro del chiste, porque sí, es la peor cosa de la historia, o sea, la peor actuación, la peor dirección, peor fotografía, peor vestuario, peor todo, es lo peor que puede ofrecer, suena de Nueva Zelanda, ofrecer la televisión mexicana y no puedes parar de verlo. Entre eso y lo, como dice el dicho, y lo que callamos las mujeres, todo eso es absolutamente estelar. ¿Quieren saber algo bonito? Según palabras del crítico de televisión Álvaro Cueva, que también lo odian o lo aman, en sí, La Rosa... Televisa dejó de producir una hora de telenovelas para expandir 2 horas La Rosa de Guadalupe. Oh my god, yes. ¿Saben qué? En este hilo, yo antes estaba muy en contra de todo eso de Rosa de Guadalupe y cada quien su santo, porque considero que son cosas para que las señoras se espanten más por cosas totalmente normales. Ah, claro que son para espantar señoras, pero a mí me hacen feliz, entonces. Y también porque yo como tenía una fase atea muy fuerte y lo sigo estando, pero ya más como, más en orden. Tampoco me gustaba como esa propaganda, pero pues como ya ves que están dentro del chiste los productores, como dijo Enrique, por ejemplo, no hay manera de que puedan tener un error tan grande sobre, por ejemplo, el diseño gráfico. De... Ah, sí, es que las gráficas me salen bien padres. ¿Estudiaste diseño gráfico, verdad, Juanita? Ay, eso es sí, de verdad, hay errores que no hay manera de que no estén conscientes de ellos. También me gustan mucho las cápsulas de Silvia Pinal. Porque acompáñenme a ver esta triste historia, como, amigas. Es que son como una demostración un poquito nihilista. De que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. O sea, si te fijas, tienen un poco de empeño en ese sentido. Siempre todos los elementos. Sí. Tú sigue hablando, yo estoy poniendo la música de fondo. Si una olla le puede caer encima a alguien, le va a caer. Y de hecho, una vez vi un episodio en el que había una olla de aceite y. Y un cuchillo. Es que la mamá estaba regañando a su niño, pero tenía un cuchillo en la mano y se lo estaba blandiendo. Y uno dice, pues lo que va a pasar ahorita es que la lo va a cortar. Y no, lo que pasa es que por accidente le cae una olla de aceite. Y es gracioso porque hasta los escritores están como que troleándote con qué va a pasar y es muy gracioso. Es que aparte de eso, en Mujer Casos de la Vida Real, ese programa de Silvia Pinal, una vez llegué a ver ese de la niña de 7 años que se embarazó. Ah, sí. Ah, ese es un clásico. Creo que es un caso real, una niña de 7 años se embarazó, pero fue una en un trillón. Uh-huh. Pero pusieron como el lado de... Fue sí, tu hermana. Se ha embarazado porque el abuelo la violó. Y fue de... ¿What? ¿Cómo lo hiciste tú y cómo lo hiciste tú? Los dos están en una realidad de imposibilidades muy interesante. Ahora, Chucho, vecino. Esta es mía. Ay, la, Dios mío, la única... Chucho, qué pena. Tú y Niños Expari. Ya, es el podcast de placeres culposos, así que todo. ¡Otro Pokémon! No tienes GPS. Quédate. Bueno, generalmente siento de que de todas las comedias feas que ha sacado Televisa, la única salvable es Vecinos. Es cierto. A ver, ¿cuál es la única salvable? Ay, no sé. Compara, a ver, si te pongo Vecinos, La Familia Peluche y Laura Pico. No, pues sí, Vecinos. Se queda Vecinos. La Familia Peluche siempre matan los chistes. Yo estoy de acuerdo, Vecinos era como que seguía estando Naquita, pero era más agradable. Era más agradable y aparte no era tan como castrante como La Familia Peluche. Era más situacional. O como Laura Pico, o como Cero en Conducta, o como La Escuelita de Jorge Cero Pino. En Conducta era lo más sexista. La Escuelita creo que es lo peor, la de Cero en Conducta. Sí, no entiendo, nunca me dio risa. No, realmente. La Escuelita VIP. Es más, creo que lo hacían para que los señores se... mironearan a las actrices en traje de colegiala. ¿Sabes que no tenían Google para buscar porno? ¿Sabes qué es lo mejor de Cero en Conducta? ¿Qué? Que se grababa en público en vivo. Eso era loco. Alguien se estaba masturbando. Sí, es lo más probable. Pero en sí, de toda esa barra cómica que ha sacado Televisa en los últimos, ¿qué? 15 años, siento que lo más salvable y con lo que te puede reír al menos una vez decentemente es Vecinos. ¿Por qué? Porque todo lo demás era más o menos como, sí, las mujeres en ropa interior, paseándose por ahí, la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, y luego había un programa horrible llamado La Jaula, que era con César Bono, que estaba pésimo, que era como todo homenaje al cine de ficheras, pero en televisión. Sí. Estaba ese, ¿qué más? Luego estaban, si no era eso, eran los chistes feos de Jorge Falcón y de Teo González. Así que, pues, sinceramente, de todo eso siento que lo mejorcito que ha producido Televisa y que al menos tiene uno o dos personajes que, con los que realmente te puedes decir, oh, se parece a mi vecina, oh, se parece a ese güey que vive arriba, dices, esto se acerca más a una comedia decente. Yay. Y ahora, por último, Enrique y yo compartimos esto, en parte gracias a Tato in the Shadows. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Cause we never run out of style. Ah, esta es muy chida. Taylor Swift. Yo ahora, sé, yo sé que es una perra. Yo sé que que es mala con Kanye West. Yo sé que es una rubia oxigenada sin nada. de nada y es bastante molesta. Yo sé que es el símbolo de la niñita millennial ridícula con su iPhone todo el día. Oh my god. Ya sabemos que son los himnos de Starbucks. Ya sé que es el himno de Starbucks. Oh my god. Ya sé que le robó el Grammy a Kendrick Lamar. Ya sabemos que le robó el Grammy a Kendrick Lamar. Ya sé de que su música es insulsa. Ya sé de que sus letras son ridículas. Y gracias a ella tengo una teoría de que quizá Kanye West está tirando a Beyoncé. Pero... Ah, tal vez Kanye West está teniendo sexo con Beyoncé. Beyoncé. Pero a la reina la respetas. Sixtina Aquafina. Que esa es más bien Miley Cyrus. Pero me estoy yendo de... Pero ay, me encanta. Es que mira, empezó muy folk y luego fueron como... No me importa dónde haya empezado, dónde haya acabado. Su música me hace feliz. ¿Ok? Es estúpida. Son cosas como muy centrales al tema de amores, múltiples relaciones fallidas una tras otra. Pero la manera en que la manera en que las analiza, ¿okay?, es bastante divertida. Es bastante torpe, es bastante Girl Next Door. Es todo lo que no me gusta, pero me gusta. Así que cállense ya. Es el tipo de chica con la que no saldría, pero... And haters gonna no, hate. Y es catchy. And gonna shake it off. Whoa, oh, fuck, ya llevamos 1:20. Bueno, las preguntas rápidas. Me rehuso a Miranda, porque Miranda sí me parece una muy buena banda. Sí, es buena banda. Como ahora, quieras. Bueno, okay. Hora de movernos entonces a las cosas que... ¡Oh, fucking Zubat! Cállense. Bueno, hate. Nos movemos a la... Dale F5. Nos movemos a las preguntas que ustedes, hermosas personas, nos mandaron a la página de deusexmagnifica.com. Y bueno. No, a la de Facebook. Ah, a la de Facebook, perdón. A la de Facebook. No sé por qué dije .com, lo siento. Que sí existe, por cierto. Véanla. Bueno, en sí, ustedes nos mandaron preguntas, nosotros las respondemos. Y nosotros ahora les preguntamos cuáles son sus placeres culpables, culposos, como quieran decirlo. Así que llegan las preguntas. Tenemos bastantitas. Ok. Pedwison CB dice, para Samudio, ¿cuándo piensas mostrar una canción tuya completa? He visto en tu SoundCloud que subes partes y luego las quitas. Me gustó Song for Bowie. Sí, es porque Bowie tiene una que es Song for Dylan. Entonces, ¿cuándo subirás tu canción? ¡Ese puto Zubat se escapó! Uy, se le escapó un Pokémon. La subiré cuando una las partes en algo bueno y las que ya están completas cuando tenga algo decente con que grabarlas. Y nos piden que cardemos la canción de Barbie. Ay, cuando ¿pero las... cuál la canción? ¿Cuál? ¿Barbie Girl o...? La de Barbie Fashionista o Moshi no Barbie. Ah, mira, soy lo que quiero ser. Esta es buena. Barbie Girl. Jorge A. Abarca, con respecto al tema, ¿ustedes consideran buenas películas de The Expendables? No. ¿O solo son placeres culpables para todos los que amaron las películas de acción de los 80s y 90s? Mira, yo amaba las películas de acción de los 80s y 90s y The Expendables se me hace bastante torpe. O sea, sí, son todas las estrellas. Pero nada de la acción, nada del crunch, del... ¡What! ¡Testosterona! Está fuera. No tiene el sentimiento, no tiene la emoción. Entonces, es más bien como ver un cadáver, es muy triste. ¿Sabes? Aquí se me figura como a esos covers de canciones así, como clasiquitas de la radio del rockerito true, que están... que sale cover por Paul McCartney y no sé quién más y... Metallica featuring, no sé. Y Metallica y luego sale Axl Rose así intentando cantar Bohemian Rhapsody y luego está Elton John siempre. Y siempre son los mismos güeyes así, Elton John, Paul McCartney y todos los que tienen como en criogenia cuando no están en tour. Ay, ay, ay, Steven Seagal, ¿qué nos has hecho? ¿Le entienden el tráiler de Death Stranding? No lo hemos visto. Pero bueno, ese es el punto. Yo no lo he visto. Que no la entiendas. ¿Cuáles creen que sean las siguientes tendencias o mamis para lo que resta del año? Híjole, eso no podemos definir. Las próximas películas de mamis. Créeme, es surrealista. Es algo muy difícil de entender. Digo, salió That Boy. ¿Quién sabe qué puedan inventar después? Sí. Darko Vicencio. ¿Qué series animadas consideran sus placeres culposos y por qué? ¿Y algún placer culposo del que les guste burlarse entre ustedes? Ya lo hicimos en todo este podcast, ya nos burlamos de nuestros placeres culpables. ¿Series animadas, Chucho? ¿Series animadas que considere placer culpable? No. Así, pero bueno, yo tengo una porque es una serie femenina y... Oh, sí, cool. Me encanta y fue mi primer crush y es Ruby Gloom. Ah, yo de niño veía Club Wings. Ándale, Club Wings igualmente era bastante linda. ¿Qué más? La serie de Witch también era. De hecho, iba a haber series femeninas muy buenas. O sea, que, bueno, enfocadas a las niñas, mejor dicho. Pero ya digamos de que sean súper, súper malas, horribles, que insufribles, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que pensarlo bien, la verdad, porque... A mí me gustaba Capitán Flamingo. ¿Capitán Flamingo? Ay, no, esa sí no la soporté, ¿eh? No sé por qué me gustaba. No, ¿quieren saber una que sí, digamos, que la medio vi y la medio disfruto solamente por su animación? Breadwinners. Es horrible, horrible más no poder, pero la animación está bonita. ¿Sabes qué? Todo a los 8 bits, así con las manitas. ¿Sabes con cuál me pasaba eso? ¿Con cuál? Con Fanboy y Chum Chum. Fanboy y Chum Chum. Uy, no, híjole, ¿no? Digo, o sea, era horrible, pero tengo cierto amor por el CGI plastilinoso. Su CGI, no sé por qué me gusta esa estética. Siempre, te le digo, veo muchas cosas por estética. Dice, en orden... ¿En qué orden? Oh, esto yo lo respondimos muchísimas veces. Daniel Andrés Vilcabe, nuestro especial de Bowie. No, ¿en qué orden debería escuchar los discos de Bowie? Pues mira, sigue Stardust y luego te sigues con lo que puedas, porque pues es básicamente como escarbar e intentar que te guste. Mesli Dunn nos pregunta... Mesli Dunn nos preguntó qué nos pareció la tercera temporada de BoJack Horseman. La respondimos en todo esto. Y no, no voy a ver Steven Universe, ya me chocó más. Yo sí voy a verla. Dice, a Meg le encanta. Dice, esta es linda. Magda Licedes Escamilla Hernández pregunta: ¿cuál es su personaje favorito de BoJack Horseman y el que más odian? Mi favorito es Princess Caroline. Princess Caroline. Me encanta el señor Peanut Butter. Es demasiado estúpido y es el único que no ha tenido un deforme narrativo. Un deforme narrativo de que es un hijo de la chingada, solamente es idiota. Pero el que más odio, el que más odio y que dije, eres tan estúpida, es Dayan. Dayan es una perra. Nah, a mí me cae bien Dayan. Digo, es como la más mensa de todos, la que tiene como más pedos, pero no podría mal hablarla. No sé, en la tercera temporada se puso en un modo así súper cabrón. Y el pobre señor Peanut Butter sí le destrozó el corazón en la segunda. Sí, y no sé, Dayan sí me choca bastante. Igual, ¿tú, Samudio? Todo, no puedo con todo, es que... Tal vez es un poquito por Breaking Bad. Porque es el mismo arquetipo que Jesse. Y porque es Aaron Paul. Pero es que me encanta ver a Aaron Paul con ese, es como genial. Slacker, lo amo, y es tan idiota, pero es tan sincero, y nunca hace nada malo, pero está ahí como sufriendo las consecuencias del pendejo de BoJack. ¿Y el que más te cae mal? Y el que más que me cae mal es... No, pues, es que es BoJack. Lo amo, de... pero... Es un hijo de... Es un hijo de puta. O sea, si no han visto la tercera, es que son ese tipo de series como de que empezaron post-house, de que es un estudio de personaje, de que el personaje en sí, si lo conocieras en persona, te caga, pero como lo ves externo, lo entiendes. Excepto cuando el guión hace que metas un coche a la casa de tu exnovia. ¿Verdad? ¿Verdad, House? Bueno. Nos pregunta... Ok, más preguntas de BoJack Horseman, esas nos vamos a sacar. Ok, Luis Parker dice también saludos. ¿Qué opinan acerca de las nominaciones animadas los Emmys? La no nominación. ¿Por qué siempre nos preguntan de animación? Digo, yo sé que Chucho está aquí, pero yo no sé. ¿Consideran Snob la no nominación de Gravity Falls? No nominaron a Gravity Falls, la verdad está cabrón eso, no entiendo por qué. Creo que los Emmys ya perdieron bastante prestigio desde hace como 3 años. Porque en serio, no están nominando lo mismo. Lo mismo y nunca varían. Así que es como de, oh, ni modo. Dice Lupo Virreal, Enrique, explícanos a detalle, ¿por qué te parece buena Iron Man 3? Ah, es muy sencillo. Porque es una película bien escrita, bien dirigida, bien actuada, con buenos personajes, con buenos eventos, con buenas cosas que ocurren. Simplemente tiene... Es una buena película. El problema no es tanto de por qué a mí me parece buena. Mi pregunta es por qué a ustedes les parece mala. Y puedo responder por ustedes. Por el mandarín. Porque todo el mundo quería ver al mandarín malo, anillos mágicos, whatever the fuck, no me importa. El problema es que no puedes hacer eso en 2013, que fue cuando salió la película. No puedes hacer un personaje tan ofensivo. No puedes hacer un personaje que es tan fundamentalmente racista. Entonces Shane Black tuvo la brillantísima idea de convertir al mandarín en un mal chiste. Que yo creo que fue un manejo increíble del mitos del personaje. Cool. Entonces, por eso me gusta mucho Iron Man 3, porque es inteligente. Aparte, era la misma tesis de Dark Knight Rises, del héroe caído que renace. Pero aquí está bien, aquí está consistente, aquí el final es verdaderamente satisfactorio. O sea, yo creo que si no tuviera todo ese estigma del mandarín, se darían cuenta de que es una historia bastante completa, que te llena. Y de hecho yo en el cine me emocioné bastante. ¿Por qué te desagrada Tim Burton? Porque su estilo es repetitivo, derivativo y bastante frustrante. Y nunca quiso innovar. Ok, otra pregunta. ¿Qué opinan de 21 Pilots? Pregunta Luis Miguel Arrojo Chávez. Se me hace como Gorillaz pop. Más pop. Más, Dos, tres. Quizá tenga que estudiar más de ellos para dar un veredicto. Ajá. Igual, pregunta Raúl Antonio Guzmán Mares. ¿Alguna vez han visto The Rocky Horror Picture Show? Oh, yes. Sí, y es hermosa. Y eso no es un gusto culpable. Es literalmente hermoso. Perfecta. Ahora, si dices que te gusta la nueva serie que hizo Fox, pues... Pues no lo sé, no la he visto. Y es Laverne Cox, entonces tal vez esté bien. No la he visto. Diego R. Ortigosa. ¿Cuál creen que es el mejor álbum de Pink Floyd? Damn, man. No, eso es más tuyo, Samuel. Yo no soy tan... Ah, ok. Me gusta no, Wish You Were Here. Pero es personal. Mira, va a ser el cliché, pero... A pesar de que Atom Heart Mother tenga un fondo muy como muy yacero, muy loco, y de que el primer disco de Piper at the Gates of Dawn sea como psicodelia de la vieja escuela con mucha influencia de Barrett, y que sea como el más barretesco de todos, el más drogoso en el sentido clásico, The Wall, cuando lo tomas por entero como una historia, como un concepto de una figura trágica del rockstar, entonces te cala, te llega, te llega a la cabeza, se te queda. ¿Puedo interrumpirte por un segundo? ¡Noticias de última hora! ¡Pokémon GO ya llegó a México! ¡Claro que ya todo el mundo lo sabrá cuando salga, pero bueno! ¡Desinstalen rápido sus versiones piratas! Yo ya lo hice. Ups. Bueno, pero el punto es que cuando ves The Wall con la historia, entonces te entra mucho y verdaderamente te perturba. Escucharlo te perturba el final cíclico, te perturba el nihilismo de la historia, la falta de redención del personaje principal, el surrealismo tan freudiano y feo de las gráficas visuales. Así que sí, recuerdo que ese disco me traumó literalmente por un tiempo y no lo he vuelto a escuchar, pero me lo sé todo nota por nota. Ok, dice ya como Melgagrejo, nada más una pregunta aparte. ¿Qué opinan de Kendrick Lamar musicalmente hablando? Esa primera, es mía, creo. Esa es tuya, pero nada más diré algo. La primera vez que escuché a Kendrick Lamar fue en un meme feo de Bob Esponja que lo pusieron con una canción de A$AP Rocky con Kendrick Lamar y pusieron sus voces de... En plankton. Bad bitches have a fucking problem. Yeah, I like to fucking have a fucking problem. Sí, de ahí solamente he escuchado como dos canciones. Suena bien. Al menos no es Lil Wayne. Es cool, se me hace muy simpático. Lamar, fuera de simpático, es muy buen rapero. Es muy relevante socialmente su enfoque. También tiene como mucha reverencia a lo del pasado. Los samples que usa son referencias muy cultas, así que no es solamente como flow, sino que también es como es un rapero con cierta escuela. And he loves that bitches on my fucking problem. Es un rapero con escuela y con visión. Fucking problem. Sí tiene productores también que le ayudan, pero se ve que su visión, porque se ve como una temática cohesiva, narrativa y un concepto en todos sus discos. Y tiene unas letras muy como mordaces con todo este asunto de Black Lives Matter. No mordaces en el sentido de malas, sino como de incisivas al problema. Y eso es algo que lo convierte en algo así como el antítesis de los himnos de Starbucks que hay en el pop de hoy en día. Y me gusta mucho que se esté popularizando. Ahora checa otra cosa. Hay buen rap y hay mal rap. En el buen rap tenemos a Kendrick Lamar, tenemos a Tupac, tenemos algunas partes de Eminem, tenemos a... ¿Quién más? Se me van algunos nombres. Wiz Khalifa, a Dr. Dre, a todo Notorious el Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Ya dije Biggie, ¿no? Biggie Smalls, sí. Entre otros a más. Nas, igualmente. Y en el bad, y en el rap malo tenemos a Lil Wayne, tenemos a Kanye West y, perdón, Kanye West es bueno. Bueno, Kanye West. Mira, es un mamón. Tenemos a Tyga, tenemos a Tyga. ¿Sabes qué pasa con Kanye West? Kanye West no es relevante socialmente. Kanye West tiene mentalidad de rockstar en cuanto a cómo escribe. Es muy centrado en su figura. O sea, él se autoerige como un rockstar, aunque su música sea como como hip hip sea hip hop. Y lo que no le gusta mucho a los tradicionalistas de hip hop es que él rompe el modelo de lo que debe ser como el flow y mete experimentación que está en otros géneros, que a mí sí me gustan, por eso me gusta tanto Jesus, aunque bueno, a los de hip hop les parece un insulto. Vale, a mí Jesus me gusta mucho. Sí, bueno, pero a un conservador de hip hop le parece una basura. ¿Sabes también quién es uno de los buenos raperos? ¿Quién? Es este... Ay, espérate. Es este también, este güey que sale en Adult Swim. Se me fue su pinche nombre. También salió en Regular Show. Ah, fuck, se me fue su nombre. Bueno, su puto nombre. En cuanto al movimiento ese de los raperitos sentimentales, que son como Kid Cudi y Drake. Drake lo siento como la misma misoginia, pero disfrazada de chico bueno. Porque pues es llanto, es lloradera de pinche morra, no salgas de tu casa. O sea, ajá, no siento que sea un progreso, siento que es más la manera en que lo entrega, que es más suave, pero no, lo siento igual. Aunque es catchy, sí es catchy. Escuchen el cover que le hizo Arctic Monkeys a una suya. Ok, siguiente pregunta. Mejor álbum de progresivo. Ustedes, luego yo. Entra, Enrique, mientras yo estoy buscando el nombre de este güey. No, yo no sé tanto de progre. Bueno, tú primero, yo estoy buscando este nombre. Ok, yo escuchaba, no sabía cómo se llamaba el progre como género, nada más había escuchado Pink Floyd. Cuando vi que era un género, escuché King Crimson y el álbum debut de King Crimson, el de La Roja, que ya hicieron un pinche meme también porque parece que es todo para todo lo que es bueno el internet. Sin embargo, es un grandísimo álbum y es recomendable toda su discografía. Hay una banda, ya en progre más como out there, está Faust, que tienen que acostumbrarse un poquito a eso. Está Popol Vuh. Está Magma. Lava. Me falló. Tyler, the Creator. Este güey. Tyler, the Creator. Un muy buen rapero y una de las promesas jóvenes. Sí, señor. Y de mi álbum progre favorito es The Kenneth Heat, On the Road Again. Ok. ¿Cuál creen que es la mentalidad de Dallas para hablar tanta huevada? Mira, esto se los voy a decir. Que es un estúpido. Le pasaron tantas cosas malas que ahorita se cree la víctima para todo. Mira, voy a extenderme otra vez, un poquito. ¿Recuerdan lo que dijo Quetzal de los cuñados? Cuñado que es el que habla y opina y razona, pero no sabe mucho del panorama. Y es lo que pasa, sus razonamientos de Dadas, de Dross, de todos los youtubers que quieran, no son razonamientos malos, pero están en una burbuja errónea. O sea, no están viendo todo el panorama, no leen, no se informan y prefieren estar en una burbuja donde todo está bien, donde no hay problemas sociales. Y lo que hacen ellos es como razonar en esa burbuja para darle una palmada en la espalda a la audiencia que diga, no te preocupes, síguete masturbando o sigue haciendo todo lo que haces en el día a día. El mundo está bien, esos son conspiranoicos. Y si se fijan, todas esas figuras como Dross, como Dallas, nunca te citan un libro, nunca te citan un autor. Todos son como hombres desempleados o muy como X adultos que se citan entre ellos. Solamente se citan entre ellos y siempre son las mismas opiniones. Y esa es una opinión cómoda. En cambio, los comentadores que realmente te retan lo que tú sabes, sí te citan fuentes, sí te citan autores, sí te citan cosas con una base, pero el problema es que es incómodo escucharlos. A mí me ha pasado con varios, con Devin Farachi, con Falling Ideas, con todas las figuras que yo recomiendo ahorita. No me gustaron al principio, me irritaron, me molestaron, pero hay un momento en el que dices, ¿sabes qué? No puedo negar la evidencia. El mundo no es perfecto. Mira, tengo que aceptarlo. O puedo ser un idiota. Ten esto. Dallas Review tiene ese video que se dice, los estudios no sirven de una puta mierda. Porque él se educó en la Universidad de la Vida, raza. Y es una mierda. Mira, te voy a decir lo que yo opino de estas personas. Estas personas no son enfermedades, son síntomas. Son síntomas de una enfermedad y la enfermedad es progreso. No diciendo el progreso que el progreso sea una cosa mala, sino de que el progreso ha generado detractores. ¿Qué son Dross? ¿Qué son Dallas? A ver, son jóvenes, hombres, blancos, heterosexuales, con ideas que favorecen a quienes, hombres, blancos, heterosexuales, de bajos estudios. Lo siento, pero es real. Estas personas solo sirven como un confort, como una manera para la gente para justificar sus opiniones y para que no tengan que acomodar a nadie más en su estilo de vida. Eso es lo que son. Son excusas, son cobijas. Son una manera de excusar muy rápidamente todos tus puntos pendejos, porque hay otro pendejo en otra parte del mundo que comparte tus opiniones, alguien con muchas visitas, y si tiene tantas visitas no puede estar equivocado. El problema es que está equivocado, y no solo está equivocado, está apelando a otros equivocados como tú. Ese fue el rap de hoy. Okay. Nos vamos a extender en esto después, no aquí. ¿Una pregunta última o...? Yashua Escobedo, si uno de ustedes tuviera que elegir a quién salvar los otros dos, ¿a quién salvaría? Oh, come on, man. Samudio. Hijo de la chingada, yo también salvaría a Samudio. Samudio. Entonces, Samudio, ¿tú a quién? Yo me mataría a mí. No, you pussy. Sí, sería como el final de temporada. En el que NAPM reemplaza a Ruth o Meg. O las dos. Idea. ¡Oye! Bueno. Ruth es fan favorite. Sebastián Montoya, ¿qué es lo que más les gusta de su carrera? Dibujar. No. No, sinceramente me gusta la parte tanto teórica y como usar un poquito como los conocimientos que sabes para lanzar tú solo un proyecto. Teorías de por qué la gente los ataca en todas sus publicaciones. No sé. Porque son followercitos de Dallas y de Dross. Y de personas que empiezan con D. Ajá, dicks. Sí, porque no. Por chaneros. No comprenden algunos de los términos que usamos. Por ejemplo, cuando Enrique reseña algo de narrativamente hablando, lo confunden con que lo está reseñando de manera más como lineal. Como lo de Batman. Si alguna vez se ofenden con lo que dice mi amigo Enrique, tienen que verlo para entenderlo. Ajá. ¿Consideran Oasis un placer culposo? No, lo considero un placer que no debes de elevar a ciencia nuclear. Ya, porque pues Noel sí es un buen compositor, pero tampoco es pinche Miles Davis. ¿Qué opinan de videojuegos como la saga Dark Souls, The Witcher, Undertale, Devil? Ok, esos son un chingo de juegos. Voy rápido. Dark Souls, brillante. The Witcher, no me interesa. Undertale, narrativamente interesante. Fandom insufrible. Devil May Cry, insufrible en casi todos los terrenos, excepto en jugabilidad. Uncharted, nunca me ha encantado, pero entiendo por qué es tan apreciado. Halo, pues es pan blanco, no me interesa. Gears of War, fin. Bye, vete a ver. Sí, es que esta me sorprendió. Me preguntaron si iba a hacer una reseña de Ruby Gloom. Algún día la haré, yo lo sé, algún día la haré. No me juzguen, me gusta Ruby Gloom. Siguiente pregunta, ya. Sí, tres más y listo. Javier Ferrín, Samudio, ¿por qué mi mamá que tiene 34 y mi hermana de 12 creen que eres sexy? Oh, jeez, how are you, Rick? People in the internet think I'm hot. It's really you, Morty. Chucho, ¿harás críticas a Sausage Party? Sí. Se estrena en noviembre, según aquí. ¿Para cuándo el video de Interstellar? Enrique, vete a la verga. No está aquí, así que le mandaremos el mensaje. Enrique. Ok. Ed Medina pregunta, ¿qué opinamos del Vaporwave? ¿Del Vaporwave? Mira, el Vaporwave tiene un concepto realmente, fuera de que sea meme. Es nostalgia tecnológica mezclada con la música ambiental electrónica. Y sí está bien. Pero pues tampoco no, mames. Sí, o sea, es un experimento nada más. Así que déjalo ahí. Para Enrique, ¿qué opinas del Nintendo NX? Que yo solo sé que no sé nada. Todavía hay como ningún detalle. O sea, son rumores y rumores y rumores. Hasta que vea el aparato, sabré qué hacer con él. Última pregunta, una última pregunta, okay. Pero bájala. Rapidísima, Pedro Das, espera. ¿Álbum favorito de Gorillaz? Plastic Beach. ¿Cómic indie favorito? Scott Pilgrim. ¿Escritor favorito? ¿Quién sabe? ¿Me pueden saludar? Saludos. ¡No! ¿Alguno de ustedes tiene algo realmente malo en términos extremos como gusto culposo? No. Debes dando cuenta. ¿Me aman? Sí, te ¿hay algún videojuego o franquicia de videojuegos que consideres tu placer culposo? Los videojuegos de la WWE. Brandon Carreón. Okay. Brandon Carreón, crítico favorito americano, Devin Farachi. Director de cine favorito, Martin Scorsese. ¿Qué opinan de Illumination Studios? Son buenos, excepto cuando usan Minions. Ok, rápido. Rafa Guzmán, ¿alguno de ustedes hace ejercicio? Yo sí, hacía CrossFit, ahorita ya no. Vivo en un cerro, cuando lo subo es el suficiente ejercicio para un día. ¿Han visto el pup hispano de Chucho? Nos pregunta Daniel Geno, por Dios. Sí, no. Lo vi y es horrible. José Suárez Alvarado, opinión del remake de Death Note for Netflix. Ya bueno, lo dijimos. ¡No ha salido! No ha salido, pero es Willem Dafoe, es Ryuk y vaya. ¿Qué que el postmodernismo ha dañado la sociedad? ¡No! Esto es todo por hoy, gracias, bienvenidos a Acción Polémica. No, me despido de Acción Polémica, les habla Enrique Borbón. ¡No! Postmodernos. Ya me estaba despidiendo, hijos. Chayito. Bye. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Bye. ¡Ah!